Buenos días, buenas tardes, soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa con José Luis Jiménez de Historia Oculta. Recordaros que estamos en el canal Pandora TV, al cual podéis suscribiros para no perderos ninguno de los programas. También recordaros que tenemos la web cajadepandora.tv, donde publicamos todos estos vídeos que hacemos en directo y además todos los vídeos que vamos publicando en diferido en los diferentes canales. Nuestro canal principal de YouTube, que es Las Cajas de Pandora, y nuestro canal de vídeo, Pandora Video. Si os gusta el trabajo que realizamos y queréis colaborar, podéis hacerlo mediante donaciones de PayPal. Tenéis todos los datos en el texto que acompaña este vídeo. Bien, vamos a por el programa de hoy. Historia Oculta, capítulo número 10. Lo hemos titulado Los Caballeros Templarios. ¿Quiénes fueron los caballeros templarios? ¿Qué secreto ocultaban estos caballeros? ¿Por qué adoraban a las vírgenes negras? ¿Eran realmente los guardianes y custodios del Grial? ¿Es cierto que veneraban a María Magdalena? ¿Por qué fueron acusados de herejía, idolatría, sodomía o de escupir sobre la cruz y renegar de Cristo? Todas estas preguntas esperamos que José Luis nos las aclare en la presentación de hoy. Hola, José Luis. Hola, Iván. Buenas tardes a todos. Pues sí, como bien dices, vamos a hablar en esta ocasión sobre la orden de los Caballeros Templarios, una orden de monjes y guerreros que, bueno, siempre, por lo menos yo recuerdo que ha sido muy atractiva para cuando, sobre todo cuando éramos jóvenes y nos gustaban aquellas batallas de caballeros, ¿no?, con espadas, y parecía que todo lo que veíamos pues era un tanto fantasioso. Bueno, pues vamos a hablar en profundidad de esta orden de caballeros, de monjes guerreros, y vamos a hacer, como siempre hacemos, una pequeña introducción. Recordarán nuestros amigos que empezamos este ciclo relacionado, por lo menos donde se hablaba ya de los caballeros templarios, además de otras sectas como fueron los cátaros también, cuando hablamos del libro El legado de María Magdalena, que hicimos un pequeño resumen, y luego del segundo libro, del triunfo de María Magdalena. Aquí ya es cuando nos introdujimos más en el tema de los caballeros templarios y de los cátaros, y que debido precisamente a la extensión de este tema, pues no lo podíamos abarcar, aunque en el libro sí que está todos estos datos que vamos a hablar hoy. Así pues, empezaremos explicando qué era o quién era la orden de los caballeros templarios. La orden de los caballeros templarios, que ahora entraremos en detalle a explicarlo, pues surgieron en la Edad Media, en el siglo XI, fue una orden única en su género, en su momento. Hasta entonces no existía ninguna orden que fuese a la vez de monjes y de caballeros guerreros. Existían órdenes pues de monjes monacales o existían órdenes de caballeros guerreros, pero no ambas unidas, juntas. Esta fue la primera y vamos a ver por qué se produce y qué motivos llevaron a ello. Cuando se crea la orden, que ahora explicaremos cómo se lleva a cabo, bueno, pues lo primero que se hace es pues crear unas normas, una regla que luego explicaremos cuál fue, y sobre todo un lema que va a diferenciar estas órdenes o la va a identificar sobre las otras. Un lema que lo recordaréis seguramente los que seguís este tema de capítulos que estamos dando, y que sería el siguiente. En latín sería non nobis domine, non nobis, sed domini tua da gloria. Es decir, nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino para la gloria de tu nombre. Este sería este lema, que seguramente muchos de vosotros lo veréis, que, es, que amigos, compañeros que por las redes se comunican y se saludan con este lema, o incluso pues al final veis que saludan con un abrazo o triple abrazo fraternal. Bueno, son palabras que se utilizan para identificarse de alguna manera entre las personas que son afines o que comparten de alguna manera pues esta, vamos a decir, esta orden templaria. Bien, otro de los símbolos característicos que representan a la orden serían el sello característico de la orden de los templarios, que es el que vemos, el que ahora veis en pantalla, que veis que hay un caballo y sobre esta cabalgadura aparecen dos caballeros, ¿no? Con unas letras alrededor que vienen a decir como Sigillus Templi. Bueno, este sello, el significado o el simbolismo que le quieren dar suele ser el de la humildad, el de la pobreza, y claro, esto se debe precisamente a los votos que luego explicaremos que van a hacer el postulante o los caballeros de la orden sobre la pobreza, la humildad, la obediencia, la castidad, etc. Bueno, es cierto que los caballeros, de hecho, al principio, y como luego veremos, su nombre inicial eran los pobres caballeros de Cristo. Es cierto que representaría de alguna forma esta simbología, pero no es menos cierto, y luego veréis por qué os lo digo, que la simbología de los caballeros templarios tiende casi siempre a otro sentido más esotérico, más oculto, más hermético. En este caso, otra, vamos a decir, explicación de este sello en el apartado esotérico sería el deber representar al ser humano, al hombre, como la fuerza bruta de ese caballo que vemos aquí, y al conocimiento del hombre y al espíritu del mismo, que representarían a esos dos caballeros que están sobre el caballo. Es decir, que esta simbología más esotérica nos vendría a representar pues a esa fuerza bruta del hombre que, unida al conocimiento y a la espiritualidad, pues harían que la elevación del hombre, del ser humano, alcanzara pues esa meta, ¿no? de elevación. Bueno, vamos a continuar y os explicaré, antes de entrar en los pormenores, que hay algunos signos también que se han utilizado para identificar los caballeros templarios. Por ejemplo, el juego de la oca, este juego que parece de alguna forma pues algo inocente, ¿no? Parece que sea algo que no es más que echar los dados y jugar con las fichas y de oca a oca, y tiro porque me toca, y aquí caigo en la posada y ahora en el puente. Bueno, pues este juego, de alguna manera, que es muy antiguo, de hecho ya existía en el antiguo Egipto, es un juego esotérico también. Lo que va a representar es el camino que se ha de seguir para alcanzar esa meta de la elevación. Y si hay tiempo hablaremos después del juego, pero bueno, de momento os voy a explicar estas simbologías que son las que nos va de alguna forma a representar a los caballeros templarios. Hablaremos de las cruces, porque claro, siempre se identifica al caballero templario por lo general con un tipo de cruz, pero es que la orden de los caballeros templarios no utilizaron un solo tipo de cruz, utilizaron varios, como mínimo cinco principales, que son las que os voy a explicar a continuación. También veremos cuál era la vestimenta o el uniforme que utilizaban los caballeros templarios, porque también era característico, y veremos que se diferencian del resto de las órdenes guerreras también. Por ejemplo, os muestro en esta fotografía que podéis ver a cinco caballeros, no son templarios, sino que son de distintas órdenes, con ropajes parecidos, pero veremos que se diferencian por las cruces. Por ejemplo, en estas de aquí, que se verán con más detalle, el primero sería un caballero de la orden, en este caso de los caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén, que hablaremos también de ellos. El siguiente sería un caballero de la orden de Malta, que serían los San Juan de Malta, los caballeros hospitalarios, y luego pasarían posteriormente a llamarse de San Juan de Malta. Este tercero, que sería ya el caballero del templo, de los caballeros templarios, el que vemos en el centro con este yelmo. Luego seguiría un caballero de la Orden de Santiago de la Espada, y el último, un caballero teutónico, que normalmente esos caballeros guerreros, ellos originariamente sería de Alemania, del centro de Europa. Bien, ya vemos que hay diferentes cruces y vestimentas. Pues entrando ya en materia de las cruces, de los caballeros templarios, vemos que la primera cruz que van a utilizar no es la que generalmente se les asocia, que ahora explicaremos, sino que es esta que tenéis aquí, que parece que tiene como dos travesaños, o la vemos también aquí, de esta manera. Esta sería la que se conoce como la cruz patriarcal. La cruz patriarcal, que también la hemos visto recientemente, en este caso como la cruz de Caravaca, que es la misma, explicaremos si hay tiempo la historia de ella, es la primera cruz que utilizó la Orden del Temple cuando llegó a Jerusalén. Y ahora explicaremos por qué. Después de esta cruz ya se utilizó otra, que seguramente es la que tenéis ya más comúnmente más vista, que se conoce con el nombre de la cruz paté. ¿Y por qué se llama paté, que es esta que veis aquí? Pues bien, si tomamos la pata de una oca, que es la que tenéis aquí, esta pata de una oca dibujada sería esta forma, aproximadamente. Esto es una cruz que se llama también cruz de la oca o de pata de oca o cruz de la vida, signo vital. Si tomáramos esta cruz de pata de oca y uniéramos otra en la parte derecha, o sea, una al norte, otra al este, el sur o el oeste, tendríamos una cruz, y la cruz pues precisamente nos daría esta forma que ahora vemos aquí. Por eso se llama la cruz paté, porque tiene la forma de las patas de la oca. Pues bien, aparte de esta cruz, otra cruz que se le otorgó posteriormente, aunque no era la más habitual, y es la que tenemos ahora aquí en imagen, se conoce también como la cruz de Malta. Os comenté antes de los caballeros de Malta, de San Juan de Malta. Pues bien, esta cruz, además, se iba a utilizar para crear mensajes secretos, utilizando una especie de abecedario secreto que idearon los caballeros templarios mediante esta cruz. ¿Y cómo se hacía? Pues, por ejemplo, en este dibujo lo veis aquí, se utilizaban las diferentes puntas, porque esta cruz también recibía el nombre de la cruz de las ocho beatitudes. Si contamos las puntas de los extremos, nos salen ocho, y se conoce como la cruz de las ocho beatitudes. Pues, pudiendo realizar todo este tipo de juegos que vemos en el dibujo, nos saldrían las letras que se corresponden en este abecedario secreto con los signos que vemos ahora en imagen. ¿Y para qué le servían esto? ¿Para qué lo utilizaban? Aparte de para mandarse mensajes entre ellos, entre las distintas encomiendas, que se llamaban los lugares donde estaban emplazados los caballeros templarios. Pues bueno, sobre todo cuando una vez que ya la orden está montada y que ahora entraremos a explicar, los peregrinos tenían que trasladarse de un lugar a otro, por ejemplo, pues desde España o desde Francia a Tierra Santa, a Jerusalén, y tenían que pasar por caminos inhóspitos donde seguramente iban a ser asaltados y les iban a robar el dinero, pues ellos lo que hacían es que en la encomienda del lugar de origen, depositaban el dinero y les daban un recibo, un pagaré. Fijaos la palabra, pagaré. Ese recibo, ese pagaré, cuando llegaban a su destino, se presentaban a los caballeros templarios de aquel lugar, por ejemplo, de Jerusalén, y podían retirar todo el dinero o el dinero que quisieran. Con lo cual, ya no corrían el riesgo de ser asaltados por el camino y perder su dinero. Como vemos, estamos hablando ni más ni menos casi que de la banca, ¿no? O sea, que los caballeros templarios diríamos que son los inventores del pagaré o de la letra de cambio. Por supuesto, cobraban una comisión que era bastante elevada, era además del 10% del nominal, del importe, lo cual les permitió que en muy poco tiempo pues adquiriesen una gran cantidad de poder económico, que ahora lo explicaremos. Pero vamos a continuar con las cruces, y así entraremos en el tema. Tenemos otra cruz. Aquí esta siguiente, al verla, todos nos recuerda la Cruz Roja. Pues la asociamos con la Cruz Roja, normalmente, internacional. Bueno, pues esta es la cruz griega. Su nombre es cruz griega, y esta cruz se utilizó mucho más de lo que podamos pensar en la Orden de los Caballeros Templarios. Estaba prácticamente, o casi siempre estaba colocada en tumbas, sobre todo, rodeadas de círculo, y también en España, en la parte de Castilla, de León, se utilizaba mucho esta cruz y es una cruz templaria. Tenemos otra cruz, esta es una cruz que es muy especial para mí, se conoce como la cruz Tao, Tao porque tiene la forma de una T, como podemos comprobar. Pues bien, la cruz Tao era la, vamos a decir, la cruz esotérica del orden, de la orden del temple, porque la orden del temple, vamos a ver, que tiene más oculto, más de esotérico que de exotérico, que de lo que se ve, que de lo que se conoce a simple vista. Entonces, los caballeros templarios utilizaban esta cruz Tau para indicar que aquel lugar donde se encontraba, aquella situación, era un tanto mágico o especial. Tanto es así que si se tomaba dos cruces Tau y, como ahora veremos aquí, se coloca una encima de la otra, dándole la vuelta, y aparte la parte de encima vemos que está de color negro, de abajo el fondo blanco, ¿qué nos está indicando? Pues nos está indicando una frase que la habréis oído seguramente miles de veces, que es ni más ni menos que lo que nos dice en la tabla esmeralda, que como es arriba, es abajo. Efectivamente, nos está dando un mensaje aquí esotérico también. Esta cruz Tao, yo la he encontrado en varios sitios, la podemos ver con esta forma que tenéis aquí o también con esta en color negro. Hay varios sitios, pero bueno, yo os voy a mostrar algo como ejemplo un par de ellos que conocí en las veces que estuve investigando sobre los templarios. Por ejemplo, este es un antiguo monasterio que hay en Pontevedra, de Santo Domingo, creo que se llama. Aquí no lo veréis bien porque se ve en general y quizás no lo notéis, pero si miráis arriba, casi arriba de todo, hay como la gran... es un pequeño ventanuco que hay arriba de todo entre la ventana mayor. Ahora lo voy a ampliar para que lo veáis bien. Ahí hay una forma que luego os lo mostraré para que veáis que los caballeros templarios efectivamente sí que ellos tenían o realizaban una serie de rituales de tipo esotérico que no se ha llegado a conocer, a comprender muy bien, ¿no? Y os hablaba de la cruz Tau. Pues en este lugar, en su interior, aquí encontré esta cruz Tau. Aquí la podéis ver quizás con mayor detalle, si la amplío un poquito. Aquí la vemos ampliada. Aquí tenemos la cruz Tau. Una cruz Tau, en este caso, en un monasterio del temple, que está, como digo, en Pontevedra. Pues os decía que la parte de arriba, aquí os he ampliado la parte de arriba, si os fijáis, aquí en la parte derecha tenéis una estrella o un pentagrama invertido, es decir, que sería el pentagrama en su versión negativa, por decirlo así, porque cuando lo encontramos con la punta hacia arriba, decimos que es el pentagrama en la versión positiva, la versión del universo, del equilibrio del hombre en el universo, y cuando está boca abajo sería la parte negativa, cuando se utiliza pues para ritos satánicos, etc. Pues bien, lo tenemos en este monasterio, ¿no? En la parte izquierda veríamos que está la cruz templaria, la cruz paté. Aquí en una ampliación mayor quizás se puedan ver con más detalle. Aquí lo vemos perfectamente, ¿no? Estos datos pues se suelen escapar a la observación de la gente normal, pues que no tenga conocimientos o no esté familiarizado con este tipo de simbologías, pues no se esperaría encontrar un pentagrama invertido pues en un templo cristiano católico, claro. Bien, vamos a seguir con estos detalles. Y también aquí dentro, por ejemplo, otro detalle que veréis que tiene relación y es el encontrar pues a María Magdalena con, en un lado tiene pues la antorcha de la luz, de la iluminación, el fuego, y en el otro vemos que está sujetando la torre, ¿no? Porque Magdala, de hecho, vendría a significar torre, la torre. Estos datos que os voy explicando y os voy mostrando es para que veáis que los caballeros templarios sí que tenían una serie de actividades y de ritos ocultos, esotéricos, que no estaban al alcance de todos, ¿no? Y ya que estamos hablando de las cruces, antes de pasar el tema, también hay otro simbolismo que os quiero comentar al respecto de cómo interpretaban los templarios la posición del Cristo en la cruz. Por ejemplo, en la cruz latina, normal, que es la que tenemos aquí enfrente, cuando vemos al crucificado que está en esta cruz normal, diríamos que el iniciado, en este caso, está en el camino de alcanzar su elevación, ¿no? Y cuando, por ejemplo, el crucificado, vamos a pasar a este tipo de cruz, que sería la cruz Tau, la que hemos visto antes, que no tiene el palito de arriba, sino que está como una T, aquí el crucificado en una Tau nos está diciendo que ya ha alcanzado la plenitud de su evolución. Si por el contrario vemos que está en una cruz como esta, Paté, que hemos hablado antes, que era el signo de la vida, esta, por ejemplo, esta fotografía es de un lugar está en el camino de Santiago, en el puente de la Reina, aquí se encuentra esta cruz con este crucificado, la podemos ver aquí, pues aquí ya lo que nos está diciendo es que el hombre iniciado, en este caso, él ya trasciende en su propia evolución y ha alcanzado de alguna forma ese reino de la vida, ¿no? Ese lugar especial, ese reino de la vida que quizás pues, cuando decía Jesús que mi mundo no es de este reino, sino que mi reino no es de este mundo, mejor dicho, perdón. Bueno, pues este sería ya el hombre, el iniciado, hablamos siempre del iniciado, que ha trascendido. Porque como os he dicho al principio, en el sello templario nos estaban indicando que el hombre, en este caso el conjunto del ser humano, se componía de esa fuerza bruta que era el caballo, que era el conocimiento y la espiritualidad. Así que ya vemos que mediante estos tres tipos de cruces que se han estado utilizando y que quizás pues, la gente normal de la calle no encuentre nada especial, ni entienda, ni sepa por qué, ni tenga por qué saber qué es lo que significa, pues el significado ese es el que os acabo de decir. Bueno, también podríamos decir que la cruz se utiliza efectivamente para, pues bueno, en este caso para ritos satánicos o oscuros. Como vemos aquí, la cruz invertida la vamos a encontrar en sitios que muchos no se lo imaginan. Por ejemplo, aquí la vemos en el Vaticano. Claro, ¿qué hace una cruz invertida en el Vaticano? En el sillón del Papa, por ejemplo, que la encontramos, ¿no? Y con simbología, pues que efectivamente cualquiera que la vea, lo primero que le viene a la cabeza es que aquello es algo satánico. Bueno, según dice el Vaticano, pues esto lo hacen porque representaría la crucifixión de San Pedro, que como sabéis, él se hizo crucificar boca abajo, al contrario que Jesús. Esta es la explicación que nos da, pero bueno, no, quizás nos preguntaríamos qué sentido tiene poner una cruz invertida si no es por otros motivos. Pero vamos a dejarlo aquí como un dato curioso. Y ya acabo con las cruces diciendo que las cruces se han utilizado dentro de, en este caso, de las órdenes y de la orden templaria en concreto, con distintas formas. En un principio, en los barcos, que luego hablaremos de los barcos que utiliza la flota naval de la orden del temple, se llegó a utilizar una bandera que vosotros la habéis visto seguramente muchas veces, sobre todo en las películas, que es la que tenemos a la izquierda, la de la calavera con las dos tibias, ¿sí? La de los piratas. Incluso veréis en muchas tumbas de templarios, de personajes relacionados con el templo, con la masonería, en sus tumbas encontraréis las dos tibias y la calavera también. No significa que aquel cuerpo que está enterrado sea un pirata, sino que pertenecía a la orden del temple. Bueno, encontraréis incluso en el sello del Vaticano, veréis que están las dos llaves de San Pedro del Cielo cruzadas también, igual como están las tibias. Siempre encontraremos una cruz cruzada en estos casos. O en la bandera de Inglaterra vemos que es una cruz que es un aspa, de color rojo el aspa. O en este caso, sobre el fondo azul y el aspa blanco, la bandera de Escocia o la antigua bandera que era de España. Fijaros, España tenía la bandera que luego la adoptó, ya vimos que la utilizaba el régimen carlista, que veremos que esta estrella, esta cruz en forma de aspa, se conoce también como la cruz de San Andrés. Podríamos seguir hablando para que veáis que las cruces tienen un significado y además se aplicaban en determinados lugares, dependiendo en qué lugar, había un tipo de cruz, dependiendo la categoría de los componentes de la orden, utilizaba otro tipo de cruz, como hemos dicho, y cada cruz tenía un significado y un simbolismo muy concreto. Hemos explicado los más representativos, los más usuales, los más importantes, ¿no? Bien, ya para vamos a empezar a hablar de la orden del Temple. Para hablar de los caballeros templarios es primordial y es ineludible hablar de un personaje que es el que realmente, el que gracias a él existe la orden de los caballeros templarios, que no es otro que el abad Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval, que es esta imagen que tenéis aquí de este hombre, que luego sería San Bernardo de Claraval por la iglesia, este era un noble francés de nombre Bernard de Fontaine. Nació en un pueblecito, en un castillo, este que veis aquí, esta casa era donde nació Bernard de La Fontaine, cerca de Dijon. Dijon es una ciudad próxima a Lyon. Y este era el tercero de siete hermanos de una familia de nobles. Ya desde muy jovencito, este hombre ya tuvo pues unas vivencias. Él decía que se le aparecía la Virgen, etc. El caso es que ya con 20 años, nace en el año 1090 nace, y en el año 1112 ya ingresa, con 22 años ya ingresa en la orden del Cister, que es una orden monacal. En aquellos momentos apenas tenía 6 o 12 monjes, era muy pequeñita, incluso estaba cerca de Dijon, de las tierras que sus padres o sus antecesores les había donado al que era el fundador de la orden, que era Roberto de Molesmes. Y en ese momento, cuando llega precisamente Bernardo de Claraval a la orden, se presenta ante el abad de entonces, que era Esteban Harding, y el hombre se presenta ni más ni menos que con 30. O sea, no va solo. Porque os explicaré qué pasa. Resulta que Bernardo de Claraval, que tenía una facilidad de palabra tremenda, él convence a una serie de familiares, convence a un tío suyo, André de Montbar, convence a varios que lo sigan, incluso dos hermanos, y amigos y fieles seguidores, un total de 30. Los convence para que vayan con él a este monasterio pequeñito, que no tenía ni una docena de monjes, ¿no? Para ingresar en esa orden. Es lógico pensar que, bueno, esto es una cuestión de vocación personal. Uno puede tener una vocación de que quiere ingresar en una orden monacal y él va, y no tiene que decirle a su padre, a su tío, a su hermano, a su primo, a sus amigos, que le acompañen todos a la orden. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pues para que veáis, él reúne a estos familiares y además los retira durante 6 meses, se los lleva a un lugar apartado y les hace prometer, les hace jurar fidelidad a su persona, es decir, a Bernardo de Claraval. Tienen que ser fieles a la persona de Bernardo de Claraval, no a la orden que vayan a ingresar. Y esto es muy importante, porque ahora entenderemos todo lo que va a ocurrir en la historia. Así que cuando ya Bernardo se asegura de la fidelidad de sus parientes y amigos, se presenta en el monasterio del Cister. Y claro, el monje, el abad, perdón, el Esteban Harding, este hombre, pues en principio se pensaba que es que le había tocado la lotería. Claro, 30 monjes de golpe, cuando no eran ni 10, ¿qué había pasado? Que la fe aquella tan tremenda en aquellas personas. No, lo que ocurrió es que el clan de La Fontaine, como luego se les conocía, tenían ya un plan preparado, meticulosamente preparado, planificado, para llevar a cabo otra cuestión. Así que a los un par de años ya nos encontramos en esta imagen que vemos aquí. Ya vemos aquí se representa a Bernardo de Claraval, pues explicando a los demás monjes, enseñándoles, ¿no? Y bueno, adquiere una notoriedad muy grande. Aparte de que era un noble ya muy conocido en la zona, pues rápidamente adquiere mucha relevancia y bueno, dicen que lo ordena, no es que lo ordene, él ya lo tenía decidido. Él se dirige a otro lugar que es de uno de los de los amigos que luego lo van a acompañar a formar la Orden del Temple, que es Hugo de Champagne, el conde de Champagne, al lugar de Claraval, en castellano, en francés sería Clarbourg. Clarbourg es donde va a fundar ese monasterio. Él va a fundar el monasterio de Claraval, de Clarbourg, en las tierras que le va a donar su gran amigo, el conde Hugo de Champagne. Bien, él se marcha aquí a Claraval, funda este monasterio, que luego veremos que va a fundar muchos más durante el tiempo, pero lo importante ahora es lo que va a hacer a partir de aquí. Deja organizado ya todo lo que él tiene previsto y se marcha desde Claraval, junto con 7 personajes, que ahora veremos qué nombres son, se marcha a un lugar del norte de Italia, que ahora os explicaré. Antes de explicaros, quiero deciros que Bernardo de Claraval, para que veáis hasta qué punto él tenía muy claro lo de acudir a Tierra Santa a seguir en este caso con las cruzadas, porque no os he comentado que todo esto que os he dicho hasta ahora ocurre a partir de la primera cruzada que se había producido en el año 1099. En el año 1099, cuando llegan estos caballeros franceses que habían estado en la primera cruzada de Jerusalén, que ya habían reconquistado la Tierra Santa, es cuando, en este caso, André de Montbar, el conde Hugo de Champagne y varios caballeros nobles más se reúnen, y es cuando Bernardo de Claraval tiene conocimiento de lo que han encontrado, de lo que hay allá. Es por eso que planifica lo que ahora vamos a ver. Entonces, como os decía, él tiene un interés muy grande en que se continúe con las cruzadas. De hecho, esta imagen que aquí veis se corresponde con el llamamiento a las cruzadas que hace el propio Bernardo de Claraval en el año 1145 en Béthelé. Béthelé, que era el templo, era el lugar donde se rendía, en ese caso, devoción a María Magdalena, porque se pensaba en aquella época que los restos de María Magdalena estaban en la cripta de Béthelé. Como vimos en los capítulos anteriores, cuando hablamos de María Magdalena y mostramos las fotografías del sepulcro en el que se había encontrado hasta entonces, hasta el año 1279, que lo encontró el príncipe de la casa de Anjou, en la otra ciudad del sur de Francia, en Saint-Maximin. Pues bien, hasta ese momento se pensaba, se creía que el cuerpo, los restos de María Magdalena estaban en Béthelé. Así que Bernardo de Claraval, que era un devoto de María Magdalena tremendo, y explicaremos también por qué, pues él se va allí a anunciar, a reclamar a que la gente acuda a esta segunda cruzada, que por cierto, pues no será un gran éxito. Pues bien, a partir de entonces, os decía esto para que veáis las intenciones ya de Bernardo de Claraval, él se marcha a un pueblecito del norte de Italia. En realidad es un principado que incluso hoy día no pertenece, o sea, ellos dicen que no pertenecen a Italia porque nunca se les había reconocido. Es un principado, vamos a decir, pues autónomo. Pero bueno, allá en la actualidad prácticamente diríamos que pertenece a Italia. Pero en aquella época era totalmente autónomo. Se llama, su nombre es Seborga, tiene unos 14 kilómetros cuadrados de extensión. Es muy pequeñito. Quizás hayan 300 personas habitando entonces, ¿no? No habían más. Bueno, pues él, Bernardo de Claraval, os muestro aquí la foto de cómo es hoy día, ¿eh? Está cerca de la Riviera Francesa, la zona de Liguria. El lugar es muy bonito, claro. Pues aquí Bernardo de Claraval va a fundar un monasterio. Este sería el interior de la capilla del monasterio con el último rey, puesto que tenía rey en este principado. Este sería el último rey que yo recuerde. No sé si hay otro ahora nuevo, pero este era el último que precisamente permitió de alguna forma que se conociese lo que os voy a explicar ahora. Y es que en este lugar, Bernardo de Claraval va a dejar a 2 de los monjes del clan de La Fontaine, que él se había llevado al Cister, los deja en custodia, custodiando un secreto, un gran secreto que luego veremos, que no lo puedes contar más que al Papa y al que sería el patriarca de Alejandría. Bien, él deja aquí a dos monjes custodiando un secreto. Y lo deja desde el año 1114, que es cuando llega, hasta el año de 1117. En el año de 1117, Bernardo de Claraval vuelve otra vez a este lugar, releva de los votos a estos dos monjes. El nombre era de, si no recuerdo mal, era de Gondemar y Roland, creo, o Rosal, el nombre, dos monjes. Bien, los releva de sus votos y les dicen que tienen que acompañar, junto con siete caballeros más, que les da los nombres, a Jerusalén, precisamente a la Tierra Santa, para acabar de cumplir esa misión, por lo que habían organizado todo esto. Bien, yo os voy a decir los nombres de los siete, de las siete personas que acompañaron en ese año de 1117 a este monasterio de Seborga, a Bernardo de Claraval. Vamos a ver, lo tengo por aquí. El nombre, el primero que aparece en unos escritos que se encontraron en este monasterio y más información que desgraciadamente no permiten que vea la luz y pocas personas han tenido acceso a ella, pues el primero de esos caballeros, que son siete aquí en total, era André de Montbar, que este era tío de Bernardo de Claraval, el conde Hugo I de Champaña, que es el que le donó las tierras de Clarbon para el monasterio, Hugo de Payén, quien sería luego el primer maestre de la Orden del Temple, Payén de Montdidier, otro caballero, Geoffroy de Saint-Omer, Archambault de Saint-Armand y Geoffroy Bissot. Estos siete caballeros, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete caballeros, efectivamente, son los que van a marchar para Jerusalén, a presentarse al rey Balduino. En el 1118 se presentan en Jerusalén, a la cabeza está de ellos este, el gran maestre que vemos aquí en la imagen de Hugo de Payens, es el que tenemos ahora en imagen, y se dirigen todos estos siete hacia Jerusalén. En el año 1118 se presentan al rey Balduino II, que sería el rey que entonces estaba en esos momentos en Jerusalén, y se presentan como una orden de caballeros guerreros, no monjes, sino de caballeros guerreros, que iban a custodiar los santos lugares, es decir, que iban a hacer lo que ya estaban haciendo unas órdenes guerreras, unas órdenes de caballeros que eran guerreros, como eran los caballeros teutónicos que hemos visto antes al principio la imagen de ellos, o los caballeros hospitalarios de San Juan de Malta, ¿no? Por ejemplo, que ya estaban por allá, entonces ellos eran 8, 9 al final fueron, porque luego llegó más tarde Hugo de Payén. Entonces, cuando se funda la orden en Jerusalén, en 1118, frente al rey, los escritos que tenemos nos consta los 9 nombres de estos caballeros. Y fijaros, son, antes os he dicho 7, pues ahora son Hugo de Payén, que ya lo hemos mencionado, que era el gran maestre, sería el gran maestre, Geoffroy de Saint-Omer, que también lo hemos mencionado, André de Montbar, el tío de Bernardo de Claraval, que ya lo hemos mencionado, a Archambault de Saint-Armand, que lo hemos mencionado, Payén de Montdidier, que lo hemos mencionado, Geoffroy de Bissot, que lo hemos mencionado, y aquí Hugo Rigaud, y lo que nos faltaban, que era el Gondemar y el Roland, que son los dos monjes que aparecen acompañando a esos caballeros. Es decir, que tenemos un documento fechado en el año 1117 con los nombres de estos caballeros que Bernardo de Claraval envía a Jerusalén a presentarse al rey Balduino II. Y luego tenemos el documento. Cuando el rey Balduino II, en el año 1118, 1119, incluso hasta el 1120, porque luego veremos que la orden se va a sentenciar por el Papa, se va a oficializar en el año 1128 y se supone que eran 9 años después, por lo tanto seguramente fue en el año 1119 cuando se funda la orden en Jerusalén. Los nombres vemos que corresponden y tenemos un documento anterior de un par de años anterior, lo cual nos está demostrando que la orden de los caballeros templarios, que en principio no se llamaban así, ellos se llamaban los pobres caballeros de Cristo. Luego se añadió cuando llegaron a Jerusalén y eran los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Al final, con el uso ya y abreviando y la traducción al francés, se quedó como los caballeros del temple y que nosotros al final conocíamos como los caballeros templarios. Ese sería el nombre que quedaría al final una vez que ya la orden estaría establecida. Bien, como os he dicho, este dato es muy importante. Es muy importante porque nos está indicando que, al contrario de lo que muchos se puedan pensar, la Orden del Temple no la funda Hugo de Payens cuando llega a Jerusalén, sino que ya estaba planificado de antemano por el abad Bernardo de Claraval. Bien, decíamos antes al principio que los caballeros templarios llegan a Jerusalén y tenían esos votos, 4 votos en total, que luego los comentaremos, pero bueno, que ya adelanto que era el de pobreza, el de castidad, el de obediencia y un cuarto voto que luego se le hará jurar cuando se confirme la orden en Troyes, que sería el de defender los santos lugares, incluso dando la propia vida para ello. Pues cuando llegan allá, os dije que utilizaron la cruz patriarcal. La cruz patriarcal era la que utilizaban entonces los caballeros del Santo Sepulcro. Es más, tuvieron que estar utilizando las mismas dependencias que los caballeros del Santo Sepulcro o cercanas a ellos y las mismas vestimentas, la capa blanca que utilizaban los caballeros del Santo Sepulcro, que ya estaban allá antes que los caballeros templarios. Es por eso que cuando el rey Balduino les designa o les otorga el lugar donde van a pernoctar, donde van a estar, les da este lugar que veis aquí, que este es el, diríamos, las caballerizas del antiguo templo del rey Salomón, de ahí vienen los caballeros templarios del templo, y más en concreto lo que se conoce como la mezquita de Al-Aqsa, es esta parte de aquí que vemos con la cúpula dorada. Bien, cuando llegan los caballeros templarios, pues no se dedican a hacer lo que dijeron que iban a hacer. Dijeron que iban a proteger los caminos, ¿no? Bueno, y fijaros, miles de kilómetros cuadrados con nueve caballeros, que además, pobres, humildes, bueno, no es que ellos fueran pobres, ojo, tengo que decir que todos los caballeros que eran nobles tuvieron que donar todas sus pertenencias, todos sus bienes, a la orden. En el momento de ingresar a la orden, abandonaban todo. Incluso los que estaban casados, como era el propio conde Hugo de Champagne, abandonó a su mujer y 3 hijos y algún otro más. O sea, es decir, que tenían que abandonarlo todo y bueno, pues aceptar los votos que habían hecho de pobreza, de humildad, de castidad y de defender. Entonces, se dedican no a proteger, que es imposible, 9 caballeros no podían proteger aquellos lugares y ya habían órdenes para eso, sino que se dedican a excavar debajo del templo. ¿Y dónde excavan? Pues mirad, excavan en un lugar que se conoce como se llama la cueva de Sedecias. Sedecias es una especie de mina que está debajo del templo, donde ya los antiguos judíos, en el templo de Salomón, extraían los bloques de mármol. Es un mármol muy blanco que se utilizaba para construir el templo y los edificios adyacentes. Pues hay una cantidad tremenda de galerías en esta mina, en esta cueva, en el suelo, como veis en estas fotografías de aquí, que os estoy mostrando ahora, y es aquí donde ellos estuvieron durante 9 años buscando algo que es lo que Bernardo les había ordenado ir a buscar. Teníamos un secreto en Seborga, que estaban cuidando, vigilando 2 monjes, hasta que llega Bernardo con los caballeros y les dice que ya dejen de guardar aquello, que ahora tienen que irse todos, ellos 2 más 7 caballeros, a Jerusalén, a buscar algo más que está dentro de estas cuevas. Y vienen aquí y excavan durante 9 años. Y al cabo de estos 9 años, parece ser que lo encuentran. Claro, ahora viene, ¿y qué es lo que encuentran? se ha dicho de todo, desde que lo que encontraron fue el Arca de la Alianza, o que quizás fuese la mesa de Salomón, o la menorá, el candelabro de los siete brazos. La verdad es que no se ha llegado a saber. Se han especulado muchas cosas, pero no se ha llegado a saber exactamente qué es lo que encontraron. Personalmente no creo que fuesen tesoros de esa magnitud, porque sería muy difícil en un momento dado incluso hacer alarde, ¿no? Si encuentran, si están haciendo de trozos de madera, de la cruz de Jesús, los clavos de Jesús, la no sé qué de Jesús, hasta el prepucio, y sirve como reliquia para que vayan miles y miles y millones de peregrinos a un sitio y a otro, ¿cómo lo van a mostrar? Si fuese, por ejemplo, la mesa de Salomón o el Arca de la Alianza, o en su defecto las tablas de la ley que se guardaban dentro del Arca de la Alianza, etc. Yo supongo que lo que buscaban era otro tipo de información. Y veremos por qué. Y es fácil porque lo están mostrando. Es que luego lo van a mostrar inmediatamente. Bueno, decimos, os he dicho antes, que después de los 9 años, la orden se va por fin a aceptar por el Papa, va a hacerse oficial. Y esto ocurre en el Concilio de Troyes en el año 1128, concretamente el día 13 de enero, que es el día de San Hilario, se convoca, el día 14 ya se inicia y al final de mes, el 31, pues ya la orden ya sale aceptada. Y aquí fijaros que Hugo de Payén, antes de ir al Concilio de Troyes, desde Jerusalén, acompañan 3 o 4 caballeros, el resto se vuelve a Segorbe o se quedan por allá hasta recibir las órdenes, y de aquí se va a Roma, al Vaticano, a hablar directamente con el Papa, Honorio II, que era bastante amigo, por decirlo ya, muy amigo de Claraval, y además le lleva una carta de Claraval, y además se lleva otra carta del patriarca de Alejandría, de Esteban, precisamente para pedirle al Papa que acepte, que haga un concilio, en este caso en Troyes, el Concilio de Troyes, que Troyes es una zona que pertenece también a las tierras del conde Hugo de Champagne. O sea, todo está siempre muy bien planificado y ordenado dentro del poder y del control de estos caballeros. Y el Papa acepta y le dice a Bernardo de Claraval que se encargue de todo y que incluso haga una nueva regla para la orden. Bernardo de Claraval estaba utilizando la regla del Cister, que era bastante rígida, que era la de San Benito, y la adapta. Incluso la hace aún más rigorista y añade el cuarto voto. La de San Benito era el de pobreza, castidad y obediencia, y aquí, aparte de estos tres, como os he dicho antes, el cuarto voto que se le añade, que es el de que tienen que defender los santos lugares, incluyendo la vida si hay lugar. Bien, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo muy, muy curioso. Y es que resulta que cuando están hablando, están presentando Hugo de Payén, pues las causas, los motivos, les hacen preguntas, los monjes, los obispos y varios obispos, para ver por qué motivos tienen que conceder a esa nueva orden, la categoría de una orden monástica y guerrera a la vez, monjes guerreros. Esto no existía hasta entonces, esto era algo inaudito, nuevo, no tenía sentido. Incluso Bernardo de Claraval en un principio, porque esto ya lo estuvo él masticando durante tiempo, y decía que cómo va a mandar a monjes lloriqueros a luchar, que no, que tenían que ser guerreros, que luego tuviesen también, pues, decirlo de alguna manera, las peculiaridades de los monjes, pero que él quería guerreros, ¿no? O sea, que en esto era sabía muy bien lo que quería y era muy estricto. Pues para poder aprobar la orden en este Concilio de Troyes, tiene que llegar a exponer ante el Papa y el Patriarca de Alejandría el secreto, ese secreto que habían estado guardando y que no supo nadie más. Y entonces, en la regla que se dicta de ese concilio, en el apartado 4, estoy mirando a ver, para ver si lo encuentro y os lo digo de memoria, y os lo leo, si no os lo diré de memoria, Pero bueno, vamos a ver si encuentro la regla. No creo que la tenga por aquí. Sí, bueno, lo que dicen en esta regla, en el apartado 4, fijaros lo que llegan a decir. Dice, y todo lo que aconteció en aquel consejo no puede ser contado ni recordado. Y para que no sea tomado a la ligera por nosotros, sino considerado con sabia prudencia, lo dejamos a discreción de ambos, nuestro honorable padre, el señor Honorio, el Papa, y del noble patriarca de Jerusalén, Esteban, quien conoce los problemas del este y de los pobres caballeros de Cristo. Por consejo del concilio común, lo aprobamos unánimemente, aunque un gran número de padres religiosos reunidos en capítulo aprobó la veracidad de nuestras palabras. Sin embargo, no debemos silenciar los verdaderos pronunciamientos y juicios que emitieron. Bien, está diciendo que todo lo que se contó allí y que solo lo sabía el Papa Honorio y el Patriarca de Jerusalén, que no se puede volver a contar, que se contó y que eso bastó para que se aprobase la orden. ¿Qué secreto era ese que hizo que el Papa y que se diese el visto bueno por parte de todos, sin más, porque con ese secreto era suficiente? Pues ahí tenemos un tema que lo tenemos por escrito, como os he dicho, que esto está extraído de la regla primitiva de los templarios. Seguimos con la historia. Estábamos ya en Troyes, la orden ya es aceptada, ya es una orden guerrera monacal, incluso a partir de ahí se le va a facilitar, creo que fue en el año 1145 por el Papa Eugenio III, si no recuerdo mal, una nueva cruz, que es aquella que os he comentado antes de las 8 beatitudes, en la que se va a utilizar luego pues, para los mensajes que se van a mandar entre ellos. A partir de ese momento, Hugo de Payén y otros caballeros se dedican a ir por los distintos reinos de Europa, por los nobles, a solicitar ayudas, a que vayan haciendo colaboraciones, ¿no? Y también atrayendo a nuevos adeptos, a nuevos caballeros para la causa. En muy poco tiempo, la orden va a alcanzar unos niveles de poderío increíbles, como nunca llegaría a ser la organización más poderosa del mundo de entonces, porque era Europa y América aún no se había descubierto, lo digo entre comillas, por lo tanto era la organización, llegó a ser la más poderosa del mundo, de Europa. Pero antes de seguir con eso, porque ya os he explicado antes, una de las formas de financiarse era por las comisiones que cobraban al permitir que los peregrinos pues dejasen el dinero depositado en un lugar seguro de la península ibérica, por ejemplo, antes de desplazarse a Tierra Santa y luego con ese pagaré pues retirarlo todo o lo que quisieran. Y eso ya les suponía unos grandes ingresos. Pero es que luego, al ser una fuerza bruta, tremenda, que eran invencibles prácticamente, los caballeros templarios cuando entraban en combate no se rendían jamás, o morían o vencían, no se rendían. Entonces les tenían miedo, pánico, empezaron a ayudar a los reyes en España, bueno pues ahora os mostraré algunos lugares, pero llegaron a reconquistar gran mayoría, la mayoría de los sitios que estaban entonces ocupados por los sarracenos, por los moros. Pero antes de ir a esto, no quiero que se me olvide un tema que os quiero contar que está relacionado también con las vírgenes negras. Os he dicho que después de Troyes, los caballeros, pues templarios, sobre todo Hugo de Payén, van a buscar ayuda a través de los nobles, a pedirles ayuda, dineros y coger pues ya caballeros para formar ya la orden guerrera. Pues bien, aparte de eso, también hay un grupo que va a viajar hasta Egipto. Va a tener contacto con otros, vamos a decir, con otras culturas, como son en este caso con los judíos, con los sefardíes, con los sufís, árabes. Va a tener conocimiento de varias culturas. Una prueba de ello la tenemos en este templo de Philae, de la diosa Isis, que está en la isla de Philae, aunque ahora está trasladado. Aquí incluso dejaron ellos pruebas de su estancia. No lo veréis en esta fotografía porque está de lejos, pero os la voy a acercar. Y ahora si acercamos aquí, veis a cada lado las dos cruces templarias que están también grabadas en la roca, como si fuera un jeroglífico más de los egipcios. La amplío aquí, una más, para que la que veáis. Es decir, que los caballeros templarios de antemano sabían perfectamente qué es lo que estaban buscando y qué es lo que iban a buscar. Otro detalle que quiero que veáis es la cruz Pate, la cruz que identifica a los templarios. Bueno, la tenemos aquí, la veis aquí en la pared grabada. Muy bien, pues esta cruz la tenemos aquí. Este personaje que vemos aquí, que era un rey sumerio, Adad IV, si no recuerdo, estamos hablando del panteón de los reyes sumerios y de los dioses, en la ampliación la veréis mejor, es una cruz paté, es la cruz templaria. Esta cruz tiene una antigüedad, pues, sin exageraros, os diría que de unos 8 o 9 mil años atrás, 6 mil años antes de Cristo. O sea, no era una cruz, lo que los templarios llevaban no era una cruz inventada, creada, es profeso para ellos. Ellos ya habían adoptado una simbología anterior, muy antigua, con unos conocimientos esotéricos muy antiguos, como vemos aquí. ¿Y a quién se refería? Bueno, pues si por ejemplo os hablo de Instar o de Semiramis, la diosa sumeria, que luego hay otras imágenes, por aquí la podemos ver, por ejemplo, aquí la vemos también dando de mamar a su hijo, Amenrod, que sería el dios, o, por ejemplo, aquí tenemos también a la diosa Isis, madre de Horus, y a la vez esposa de su hermano Osiris, el dios Osiris, dios del sol. ¿Y por qué os digo esto? Porque ellos, en realidad, si recordamos los capítulos anteriores cuando hablábamos de los Anunnakis, de estos dioses de Mesopotamia, vemos que aquí tenemos, en este caso, a esta diosa o a esta hembra Anunnaki también con el bebé Anunnaki dándole de mamar del pecho. Así que tenemos que Semiramis sería una, de alguna manera, pues estaría relacionándose a esa imagen que vemos de la diosa Anunnaki, de la madre Anunnaki, a la Isis, sería la diosa madre, la diosa creadora de vida, que además la vemos que siempre está representada de color negro, se pinta una virgen negra con el hijo Horus en brazos. ¿Y qué hacen a partir de entonces? Pues que se representa a la Virgen María, que dicen que es la madre de Jesús, exactamente igual como se está representando, o se representaba ya con anterioridad, por supuesto, a Isis con Horus. ¿Qué hacen los caballeros templarios? Pues que en realidad a quien están venerando es a la madre o a la diosa madre creadora de vida, a la deidad femenina. Luego entenderemos por qué es así también. Cuando llegan, cuando regresan a Europa y van a París, por ejemplo aquí en Notre Dame y en otros lugares, vamos a ver que van a construir templos y catedrales con un estilo totalmente nuevo, desconocido, que surge de la nada, que es el estilo gótico. Hasta entonces, todas las construcciones eran un estilo románico. No se conocía nada más. Y aparecen de golpe, vienen los caballeros templarios, después de estar en Egipto y en Tierra Santa y de encontrar lo que fueron a buscar, con una nueva técnica de construcción, con unos conocimientos que hasta entonces nadie había ni imaginado, y empiezan a construir desde el año 1130 hasta el año 1250 aproximadamente toda una serie de templos y catedrales en las que vemos que está este estilo gótico y en el que además en todos ellos se representa a la diosa femenina, a la deidad femenina, la diosa, en este caso, la Virgen Negra, como vemos aquí, y está cerca de París, con el hijo en brazos, como Isis, con Horus, como Semiramis, como la diosa Anunnaki, como Ishtar. Esto es lo que los caballeros templarios, en este caso siempre a partir de la figura de Bernardo de Claraval, y ahora ya os mostraré algo interesante sobre él, lo que están reverenciando es a la deidad femenina, a la diosa madre, a la diosa Isis. En España tenemos muchas, os pongo como ejemplo la Virgen de Montserrat, la Moreneta, la diosa Isis con el hijo en brazos, negra, que también la vemos en otra imagen, en otra iglesia de Barcelona, de la que hablaremos también en otro programa que vale la pena, que es la de Santo Justo y Pastor, donde posiblemente se encuentre la verdadera Moreneta, que es esta imagen que os muestro aquí. Y todas estas vírgenes, todas estas diosas femeninas, Bernardo de Claraval las, vamos a decir que las unifica. Es un sincretismo de todas estas diosas femeninas y la convierten en María Magdalena. María Magdalena se convierte a partir de entonces en su señora. Fijaos que ellos nunca dicen Virgen María, tal, dicen Nuestra Señora. Incluso la Catedral de María es Notre Dame, Nuestra Señora. Su señora, Nuestra Señora es María Magdalena. María Magdalena es la que va a representar a la deidad femenina. De ahí esa gran advocación hacia María Magdalena, que luego vamos a encontrar en todos los templos que el Cister y los caballeros templarios tengan o hayan tenido algo que ver en su construcción o posteriormente ya cuando lo han adquirido. Siempre va a aparecer una capilla especial dedicada a María Magdalena, igual que ya vimos en el programa anterior con los cátaros. El conocimiento, la gnosis de María Magdalena, volvemos al sello templario, la fuerza bruta, el conocimiento, la espiritualidad. Los caballeros templarios dejaban muy claro todos sus mensajes, pero a través de la simbología, a través del hermetismo. Y claro, esto lo puede ver un iniciado, un profano no se va a dar cuenta. Entonces es muy fácil hacer ver que se está adorando a una santa, a una virgen, pues que la Iglesia Católica va a ver que es normal que tenga que ser así, cuando en realidad no es así. Bueno, seguimos, pero con este apartado creo que dejo explicado el tema de las vírgenes negras, por qué los caballeros templarios veneraban o adoraban a las vírgenes negras y sobre todo en la persona de María Magdalena. Os decía que Bernardo de Claraval pues tenía mucho que ver, tenía que ver. Es que Bernardo de Claraval, si ya miramos desde el principio, este es un cuadro, un dibujo de la época en el que nos habla pues de uno de los supuestos milagros por el que la Iglesia en muy poco tiempo, él murió en 1153 y al cabo de pocos años ya fue santificado, ¿no? Fue hecho santo. Pues este sería el milagro de la lactatio de Bernardo de Claraval. Aquí lo vemos mejor en esta pintura de Alonso Cano, que está en el Museo del Prado, en Madrid. Vemos que del pecho de la Virgen sale un chorro de leche que va a parar a la boca de San Bernardo directamente. De aquí sale el chorro de la leche de la Virgen y va a parar a la boca de San Bernardo. Claro, la Iglesia te dice que es el milagro de la lactatio, es decir, de la lactancia de San Bernardo, que se alimenta. No, señores, no es eso. Esto lo que se está diciendo es que es o representa la transmisión del conocimiento. Volvemos al mismo, al conocimiento, como al principio. La diosa madre transmite el conocimiento al hijo. ¿Es que se entiende ahora? Esta representación la vamos a encontrar prácticamente en casi todos los templos y catedrales que haya tenido que ver con el Cister o con los caballeros templarios. Este cuadro está en Madrid, en el Prado, pero en Mallorca hay otro similar, en Lérida había otro, en Gerona hay otro. Lo que ocurre es que no suelen estar muy a la vista, pero existen, están. Yo he puesto este como ejemplo porque se ve bien. Por lo tanto, tenemos que San Bernardo de Claraval era un gran iniciado, era el que realmente, el gran promotor, el que organizó todo. Bueno, de hecho, el Cister, aunque lo fundó Roberto Molesmes, cuando preguntas a alguien quién funda el Cister, todo el mundo dice San Bernardo de Claraval. No, San Bernardo de Claraval no fundó el Cister. Ya estaba fundado por Roberto Molesmes. Él entró con toda su tropa, que ya lo tenía planificado, y se sirvió de aquello para empezar. Bueno, al principio, pues ya habían dos o tres abadías. Cuando muere Bernardo de Claraval, creo que ya habían pues más de 70.000. Era una barbaridad. Ya os digo que la Orden del Temple llegó a ser la orden más poderosa, más que el Vaticano incluso. Los caballeros templarios no dependían, como el resto de las órdenes del rey o de algún otro organismo. No, dependían directamente y exclusivamente del Papa. Y esto es muy importante, os lo digo, porque ahora veréis qué va a ocurrir con la orden. O sea que ellos además estaban exentos de pagar ciertos impuestos, al contrario, cobraban del resto de ciudades y de parroquias. Eran totalmente algo por encima de cualquier otra cosa conocida. Tenían unos privilegios insospechados y solamente dependían directamente y jerárquicamente del Papa, de nadie más. No les debían a nadie, ni al rey ni a nadie, no les debían obediencia a nadie más que al Papa y los caballeros templarios a su gran maestre. Pues bien, os sigo contando. Como os decía, al cabo de muy poco tiempo, pues ya la orden se extiende por casi toda Europa. Aquí vemos en este mapa, prácticamente está menos la parte sur de lo que sería el Andalusí y el sur de Levante. Toda la península ibérica ya está en control de los caballeros templarios. Toda Europa, Inglaterra, el Reino Unido, parte de Suecia. España, por ejemplo, aquí os puedo mostrar algunos puntos para que veáis. Estos son encomiendas templarias solamente de España. O sea, es tremendo el poder. Prácticamente no hay un pueblo de España que no tenga algo que ver con los caballeros templarios, ¿no? Por todas partes vamos a encontrar construcciones, y ahora veremos algunas al final muy curiosas de los caballeros templarios. Pues bien, entre los catedrales y monasterios, os he mostrado la de Notre Dame con las vírgenes negras. En Poblet hay una información tremenda sobre uno de los mayores archivos sobre el temple. Otro que lo hemos comentado y en alguna ocasión, y volveremos a hablar de él, sería el monasterio de las Santes Creus en Tarragona, donde además vamos a encontrar, si os recordáis, cuando hablamos en los capítulos anteriores, aquella información sobre el retablo de María Magdalena, cómo los capiteles del claustro van dejando, por ejemplo, información mediante pues estas figuras, de toda la información que ellos creen necesaria dejar. Y ya en el interior de la nave de la iglesia monacal, al final nos encontramos el retablo que pintan estos caballeros, que ya hablamos cuando tienen que huir de Francia, volveremos a explicarlo ahora con más detalle, y dejan ese mensaje que conocen mediante este retablo, ¿no? Aquí en Santes Creus. Incluso, pues, los restos que ya pudiesen quedar de María Magdalena, pues, posiblemente en esta cripta, en este lugar que ya comentamos. También en este lugar de Tarragona, lo menciono porque, bueno, es que son de lugares que realmente hay que recordar, como es el castillo de Miravet, que es este que tenéis aquí en imagen, que está justo en la orilla del río Ebro. Era un enclave principal, primordial, de gran poder, que perteneció a los caballeros templarios. Aquí tenemos varias vistas desde el castillo templario hacia el pueblo viejo de Miravet y el río. Aquí tenemos otra vista más, desde el pueblo hacia el río, o esta otra. Muestro para que veáis lo que llegaron, algunas de las cosas, ¿no? Hicieron muchas más, luego hablaremos. No me quiero retrasar porque nos queda poco tiempo y tengo que contar muchas más cosas. Bueno, pues nos llegamos ya a este momento en que la Orden del Temple, los santos lugares, Jerusalén, ya se ha perdido, el último bastión ya cristiano era Acre, estamos ya en el año 1299 ya, diríamos que la Orden del Temple pues ha tenido ese bajón que quieren aprovechar algunos, en este caso el rey Felipe IV, el hermoso rey francés, para adueñarse de la orden. Y es que el rey francés, que además había solicitado con anterioridad pertenecer, ser miembro honorífico de la orden, fue rechazado por la orden. La Orden del Temple no aceptó al rey francés, lo cual ya esto para él le supuso moralmente un golpe muy fuerte que lo tenía siempre ahí pendiente para hacérselos pagar. Pero es que además la Orden del Temple les había prestado dinero, les había prestado a la mayoría de los reyes, pero sobre todo ya a su abuelo, el rey, quien sería San Luis, el rey Luis IX, cuando en la séptima cruzada que se hicieron ocho, la penúltima cruzada, la séptima en Egipto, fue apresado por los sarracenos y pidieron un rescate muy elevado, un rescate que la corona no tenía, la corona de Francia no tenía dinero para satisfacer, así que acudieron al temple. El temple pagó ese rescate, con lo cual la suma de dinero que le debía el reino de Francia al temple era tan grande que era imposible poderla pagar nunca. O sea, que es como estas hipotecas que nos hacían los bancos aquí, ¿no? En España, que parece que no las puedas pagar nunca en la vida, siempre son intereses, pues algo así. Así que, incluso en el año 1305-1306, se reúnen en varias ocasiones el rey francés con el papa de entonces, que era Clemente V. Clemente V, que es un personaje, era un títere en manos del rey, porque había sido el arzobispo de Burdeos, se llamaba Bernard de Got, y este hombre pues estaba siempre, pues como digo, a lo que dijera el rey francés, era un títere, además era un hombre que no tenía carácter tampoco. Pero como los templarios dependían directamente del papa, el rey no podía ordenarles nada. Entonces tenía que ir mediante el papa, reunirse el gran maestre de entonces, que era Jacques de Molay, con el gran maestre de la orden de los hospitalarios, los que serían luego los caballeros de San Juan de Malta, para ver si se unificaban, y de esta forma la orden no tendría tanto poder, sino que repartiría. Ya de Molay se negó rotundamente las dos veces, y ya el rey, cuando vio que no tenía nada que hacer por las buenas, dijo, pues yo a este me lo cargo por las malas. ¿Y qué pensó este hombre? Pues resulta que había una ley corrupta, una de tantas, y era la que estaba relacionada con la Santa Inquisición. Hablamos en los programas anteriores de la Inquisición. ¿Qué ocurría? Que si había un hereje, es decir, que si alguien era acusado de herejía y se comprobaba, o sea, la Inquisición, cuando le hacían aquellos juicios que admitían todo porque utilizaban la tortura, como comentamos y como vimos con aquellos aparatos que os mostré, pues automáticamente los bienes de aquel hereje se repartían entre el delator, el que lo había delatado, otra parte para, en este caso, pues el rey o el organismo oficial, y otra parte para la Iglesia. Así que allí iban, bueno, a la primera que podían, a denunciar a cualquiera de herejes si tenía dinero, si tenía forma de podérselos quitar. Y además, esta ley, perdón, bien, decía que esta ley permitía que si tenías una deuda contraída contra un hereje, esa deuda automáticamente se dejaba de tener, es decir, quedaba cancelada. Así que el rey dijo, bueno, voy a matar dos pájaros de un tiro, como decimos aquí, los voy a acusar de herejía, que para eso no necesitaré que el papa me dé su consentimiento, y en el momento que ya los tenga confesados conforme aceptan que son herejes, ya no les tengo que pagar la deuda, es más, me voy a apropiar de todo lo que tienen. Y así, pues, con su ministro, su primer ministro, un tal Nogaret, Guillem Nogaret, este era un elemento de cuidado, no os explico toda la trama porque necesitaríamos otro programa, al final deciden que el día 13, un viernes 13 de octubre del año 1307, de ahí viene quizás el que el viernes 13 se haya quedado como el día maléfico, ¿no? El día maldito, bueno, de la mala suerte, pues el día 13 por la mañana, a primera hora, los guardias del rey, de Felipe IV, tienen orden de ir a arrestar a Gran Maestre Jacques de Molay, junto con el Gran Maestre de Normandía y algunos otros maestres que estaban con él, y todos los templarios que hubiesen en París o en los alrededores. Justamente el día anterior, el día 12, por la tarde, había estado en el funeral de la cuñada de su hermano, del príncipe de Valois, Catherine de Contorno, creo que se llamaba, y bueno, se saludaron efusivamente, tal, como si no fuera a pasar nada con Jacques de Molay, el rey, ¿no? Cuando ya las órdenes ya las habían dado. Lo que el rey no sabía es que los espías de la Orden del Temple, de los templarios, ya sabían lo que el rey había dicho, con lo cual cogieron y los caballeros templarios que tenían en ese momento naves en el Sena, barcos, y tenían una flota preparada en la Rochelle, que ahora veremos las fotos del lugar, pues todos sus, vamos a decir, sus tesoros, todo lo que tuvieron de importancia que no querían que cayese en manos del rey, ya se lo habían llevado. Pero bueno, ahora os seguiré contando. No quiero olvidarme de contarme alguna de las cosas que se les acusó. El Papa había dado orden al rey de que no hiciese nada, porque él estaba enfermo, además tenía un cáncer de píloro y no estaba muy bien el hombre, y dijo, ahora no puedo atenderme, no puedo ocuparme de este tema de los templarios, que él los acusaba y tal. Cuando esté bien, cuando esté repuesto, ya me ocuparé de ellos para ver si se avienen. Pero claro, el rey dijo, este no me va a solucionar el tema, así que tiro por la de en medio y los detengo y los acuso de herejía. Y es lo que hizo el rey. El rey francés los acusa de herejía, los encierra, los llevan a las mazmorras, y ahí es cuando empiezan con, bueno, ya nos voy a mostrar otra vez todas las torturas, pero les hacen torturas de todo y lógicamente empiezan a confesar lo que ellos quieren. Los acusan de, pues en este caso, de sodomía, que es de homosexualidad, de idolatría, que era lo peor, de adorar a dioses paganos, otra cosa, y de varias cosas más. Por ejemplo, aparecen aquí el nombre de un tal Baphomet, que habréis escuchado hablar, que decían que era el demonio o el ser al que adoraban, que decían que escupían sobre la cruz de Cristo, que orinaban encima de Cristo, en fin, barbaridades, ¿no? Lógicamente, algunos lo aceptaron porque admitieron lo que les dijeran porque estaban siendo torturados. Y llegó un momento que incluso el propio Jacques de Molay tuvo que aceptar a decir lo que ellos quisieran, aunque luego lo rechazó y ya lo veremos al final lo que dijo. Pero aquí aparece un personaje que quiero hablar de él, que es el que se conoce como Baphomet, que en este dibujo que vemos aquí, este dibujo se hizo mucho más tarde, esto lo hizo Elias Levi. Esto lo dibujó Eliphas Levi para representar cómo sería este tal Baphomet, cabeza de cabrío, etcétera, etcétera. Pero realmente no existió, nadie mencionó a tal Baphomet o Baphomet o Baphometi. Esto, la única persona que mencionó algo no fue un caballero templario siquiera, sino que fue un sargento, un servidor de los caballeros templarios, que hablaba de este tal Baphomet o Baphometi, que la traducción, lo más similar que venía a decir era como la sabiduría, entramos con la sabiduría, el conocimiento, la luz, pero no hablaba de ninguna deidad. Yo encontré en Portugal, en Tomar, un castillo, el último refugio templario prácticamente que encontré en Europa, y que si hay tiempo os hablaré y os enseñaré fotos de allá, encontré una imagen que es esta, que pudiera ser a la que se referían. Y aquí vemos tres cabezas, ¿no? Como si fuese una especie de musulmán con tres cabezas. Pero, como os digo, este ser diabólico que alegaron que era el que se idolatraba, que sería la herejía mayor por la que iban a condenar a los templarios, no apareció por ningún sitio, solo lo dijo este personaje. Ya os digo, no es cierto. Pero es que lo cierto es que ya después, y ahora explicaremos cómo, ya sabemos que todo era mentira, todas las acusaciones que hizo el rey francés eran falsas, incluso los testigos que llevaron eran falsos. Entonces empezaron a quemar ya directamente a la hoguera a varios caballeros templarios, en un día eran 50, otro 30, y fueron quemando a todos los que fueron encontrando cerca de París o las inmediaciones. Se mandaron órdenes al resto de los reinos. Pero en la mayoría, en España, por ejemplo, que entonces era la Corona de Aragón, no se le hizo caso, no se les acusó, de momento no se les hizo nada, en Portugal tampoco, y en otros lugares no llegaron. Solamente fue el rey francés el que tenía ese interés, porque todos conocían a los caballeros templarios y nadie se creía lo que contaba el rey francés. Bien, lo cierto es que el papa, que no pudo hacer nada y además era un hombre muy débil de carácter, se había arrepentido y había intentado salvar a los caballeros y a la orden, pero no pudo hacerlo. El rey francés se lo prohibió, pero nosotros no lo sabemos, no lo supimos hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 2007. Fijaros, hasta hace poco, hasta hace pues ahora pues 7 años, 9 años. Hasta hace 9 años no supimos esto, que se encontró en el archivo secreto del Vaticano. Y era un pergamino, que se conoce como el pergamino de Chinon. El pergamino de Chinon, que es el que tenemos ahora en imagen, lo escribió el Papa Clemente V en el año 1308, entre el día 17 y el 20 de agosto de ese año. Esta sería la imagen de ahora de Chinon, es una ciudad de Francia, porque no lo he comentado, pero el Papa ya no estaba en Roma. El rey francés, al haber hecho Papa a su arzobispo de Burdeos, trasladó el papado de Roma a Avignon. Fueron unos 70 años aproximadamente que se dice que estuvo el papado de alguna forma secuestrado en Avignon, ¿no? O sea, el Papa estaba en Avignon. No estaba en Roma. Pues bien, en este lugar, en Chinon, el Papa redacta este pergamino en el que exculpa a la orden, exculpa al gran maestro ya de Molay y a los otros grandes maestros, dice que tienen que volver a la comunión porque los habían excomulgado, pero el rey francés no se lo permitió. Así que ahora lo sabemos pues 700 años después, ¿no? De lo ocurrido. Yo incluso, esto se ocurrió porque el Vaticano fue a vender en el año 2007, fue a vender el proceso contra los templarios, porque había mucho interés en conocer todo lo que se hizo. Bueno, yo pude ver una de estas copias del proceso precisamente en la Gran Logia de Nueva York. Fui invitado a dar unas conferencias allá y me invitaron unos maestros masones a acudir allá y poderla visitar, que hablaremos en un próximo programa con profundidad sobre la masonería y las logias. Esta es la logia de Nueva York. Os voy a mostrar rápidamente para que tengáis una idea de cómo es, ya que no todo el mundo puede acceder a verlas por dentro. Las logias os mostraré. Esta sería la entrada principal. Aquí ya estoy firmando el acta conforme me autorizan a ver todo esto y puedo acceder a él. Este sería el proceso contra los templarios. Tenéis aquí abierto algunas de las hojas, que se va explicando todo lo que hicieron contra ellos. Este aquí sigue el proceso, lo tengáis. Podemos ver aquí, esta sería la sala, digamos, la mayor, de la Gran Logia. Es tremendo, tiene pues 14 o 15 pisos y en cada piso hay una logia distinta de distintas culturas. Esta sería en la que está la planta baja, donde se hacen las grandes quedadas con el gran maestre. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, me dejaron ser un gran maestre por un rato, en la Gran Logia. Aquí tenemos esta, la de Egipto, que a mí me gusta mucho particularmente porque aquí hay una información tremenda, es muy bonita de visitar, la Gran Logia de Egipto. Bueno, el caso, como les decía, es que al final se pasan 7 años en la cárcel, en las torres de allí de París, y el gran maestre Jacques de Molay, junto con otro maestre, el 18 de marzo del año 1314, al final es quemado en la hoguera. Es quemado en la hoguera. Además, el rey francés dice que le lleven leña de árboles verdes para que tarde más en quemar y sufra más. El tío tenía esas cosas, ¿no? Y los queman aquí, en esta isla que está en medio del Sena, esta que vemos aquí, esta sería la catedral de Notre Dame, vista desde atrás, en medio del Sena. Esto se llama La Cité, allí en París. Es precioso de ver, si tenéis ocasión no dejéis de ir. Y más o menos os muestro el lugar por donde sería. Aquí en la parte derecha, pues por aquí entre los jardines del rey y la iglesia de San Agustín, aquí hay una placa que lo que conmemora, se quemó a Jacques de Molay. Dice la leyenda, no se sabe si fue real o no, Pero se dice que cuando Jacques de Molay estaba ya a punto de ser quemado, primero renegó de todo lo que había dicho, dijo que le habían obligado a confesar, que confesó debido a precisamente a las torturas, que el temple era inocente, que no se había cometido nada de lo que le habían acusado, que lo habían engañado entre el Papa y el Rey, que bueno, que habían mentido, y además les echó una maldición. Les dijo que en menos de 40 días el Papa Clemente V acudiría a darle cuentas a Dios, es decir, que se moriría y tendría que darle cuentas a Dios. Y el rey, Felipe IV, que en menos de un año haría lo mismo. Yo no sé si fue verdad esta maldición o no. El caso es que se cumplió. Y el Papa Clemente V, que es el que vemos aquí, que ya estaba enfermo de cáncer de píloro, como os digo, pues 32 días después, creo que fue un 19 de abril de ese año 1314, este hombre por la noche murió con unos grandes dolores de estómago, unas grandes diarreas, que bueno, aquello era tremendo, los criados no se podían ni acercar a él, total que lo dejaron solo por la noche el cadáver, ahí en el catafalco, y una de aquellas antorchas cayó encima del catafalco, se quemó todo aquello y por la mañana pues encontraron chamuscados los restos que quedó del Papa, ¿no? Totalmente carbonizado, porque era tal, el olor era tan nauseabundo que nadie podía aguantar a su lado. Y efectivamente, pues murió 32 días después. Con el rey Felipe IV ocurrió otro tanto. Este fue 100 y pico días después. Este fue, si no recuerdo más, 19 de noviembre, el mes de noviembre, bueno, pocos días después, en una cacería que estaba haciendo a caballo por Fontainebleau, unos bosques de allí de París, de Fontainebleau, se dio un golpe en la cabeza contra un árbol encima del caballo, cayó y bueno, aquella herida se infectó y estuvo varias semanas con grandes dolores, también las heridas, las producían mucha pus, mucho olor, era nauseabundo, nadie lo podía soportar y murió entre dolores como había profetizado Jacques de Molay. Bueno, yo os decía que desde La Rochelle, aquí tenéis una foto, que es el puerto que tenía, la base que tenía la orden en el Atlántico, está en el oeste de Francia, el suroeste, en el Atlántico. Desde aquí partieron los barcos con esos tesoros que el rey no encontró. Es que cuando fueron los soldados del rey francés a las dependencias de la orden en París, no encontraron nada. Y eso que fueron a primera hora de la mañana, cuando amaneció. Que se suponía que nadie sabía, porque el día anterior, por la tarde-noche, había estado el rey con el gran maestre y haciéndole el paripé, y se pensaba que, no, el gran maestre estuvo allí aguantando y tal, no se marchó, pero los caballeros templarios ya se habían preocupado de llevarse con ellos, desde el puerto de La Roche, todos sus tesoros. También desde con el río Sena, en lo que sería la desembocadura, que está más al norte, ¿no? ¿Y a dónde fueron? Ah, pues aquí viene la parte esta misteriosa que a muchos les gusta. Cuando hablamos de que los templarios estuvieron en América antes que Colón, pues una parte de estos caballeros huyeron hacia el norte, hacia Escocia. Y se fueron hacia Escocia porque el rey de allí, el Robert Bruce, había sido excomulgado también por el Papa y tampoco había detenido a los templarios, al contrario. Entonces los templarios le ayudaron en la guerra que tenía contra Inglaterra y fueron muy bien acogidos y muchos ya se quedaron allá en Escocia con el rey Bruce. Y de aquí, posiblemente, que muchos recordaréis luego, este es el castillo de Bruce y la famosa capilla de Sinclair. Sinclair, que era uno de estos caballeros que había sido normando francés, que luego fue a Escocia. En esta capilla, que muchos habréis visto, que hay unas decoraciones en su interior, aunque fue realizada unos 40 años o 50 como mucho antes del descubrimiento, o sea, es decir, sobre el año 1400 aproximadamente, y encontramos aquí, como vemos, no sé si se puede saber muy bien, algunas imágenes que parecen la mazorca del maíz. Ah, el maíz no se conocía en Europa, estaba en América nada más. Hasta que no llega Colón a América y regresa a Europa, a España, y trae el maíz, el tomate y una serie de plantas y que no se conocen, pues era ilógico, cómo se podía tener aquí dibujada o grabada mazorcas de maíz. Vale, pues esto aparece aquí, aparte de que hay algunos autores que, bueno, ellos alegan de que posiblemente aquí se hubiesen ocultado algunos de estos secretos de los templarios en la cripta de esta capilla de Sinclair. Pero yo voy a mostrar algo que está mucho más cerca, más fácil de observar y de ver, y que lo hace ya unos años, incluso puse hace pocos días que puse un documental, es de esta iglesia Santa María de Siurana. Siurana, que es un pueblecito que está en Tarragona, Cataluña, muy cerca también de Miravet, que hemos visto antes el castillo templario. Aquí estuvieron los templarios, por supuesto, y estuvieron desde los primeros tiempos, estuvieron desde el siglo XII, desde sus inicios, ya estuvieron aquí. Y fijaros en esta iglesia, que es muy peculiar. Aquí tenemos en el frontispicio principal, vemos, si nos fijamos bien, a un Cristo sin cruz, ya de entrada, algo que no es habitual encontrarlo. Junto el sol en un lado, la luna en el otro, y toda una serie de simbologías que son más propias de lo que encontraríamos en un templo egipcio, por ejemplo. Pero es que lo interesante viene ahora. En las jambas de la iglesia, los capiteles de estas columnas, si os fijáis, nos están mostrando las mazorcas de maíz y los tomates. Vamos a ver si en esta se ve más cerca. Lo podéis observar bien. En esta otra, aquí se ve mejor, mazorcas y tomates. Y hablamos de una iglesia templaria del siglo XII, o sea, que llevaba poco la orden funcionando. ¿Qué nos dice esto? Pues que efectivamente, cuando Colón va a América, recordemos que en las carabelas llevaba la cruz paté, la cruz templaria. ¿Para qué? Pues hombre, primero porque había sido financiado parte por la orden, y segundo porque cuando llegase allá, los que estaban allí, si ven llegar una nave, que sepan que es de amigos, que no es de enemigo, no vaya a ser que se lo carguen, ¿no? Así que las carabelas de Colón, como vemos, que todas aparecen con la cruz paté, la cruz templaria, tiene su sentido, y Colón efectivamente sabía a dónde iba perfectamente, lo sabía perfectamente. Uno de los claro, decimos que los caballeros templarios se hicieron muy ricos y que muchos no sabían cómo, que no era suficiente con los ingresos que obtenían de los peregrinos o de los reyes, y decían que es que el oro o la plata, en este caso, porque era plata, que en Europa apenas había, y en aquella época de los templarios, pues empezó a aparecer platas por todas partes, lingotes de plata que nadie se explicaban de dónde salían. Bueno, pues quizás ahora ya sabemos de dónde salía la plata, ¿no? Y bueno, ya voy a ir acabando, y voy rápidamente porque aparte de aquí, los templarios en Portugal tampoco desaparecieron, en España se convirtieron en la Orden Montesa, en Portugal fueron la Orden de Santo Cristo, de los Caballeros de Cristo, y este monasterio fuerte o castillo-monasterio que vemos aquí, que se llama convento, está en Tomar, pueblecito de Tomar, convento de Santo Cristo, es una lástima que no tenga tiempo para mostrarlo todo, pero es una maravilla poderlo visitar y por los detalles que vamos a encontrar de los caballeros templarios. Os voy a ir mostrando rápidamente en su interior. Aquí vemos la iglesia circular que los templarios construían para imitar a la de la iglesia del Santo Sepulcro, que era circular. Esta se llama la charola, está ahí dentro del interior, que es una maravilla para ver. Y la iglesia de Santa María de Olivais, que está cerca, y también en Tomar, cerca de este monasterio, es una iglesia totalmente esotérica, donde vamos a encontrar estas simbologías que os decía antes. El número 8, que es un número esotérico por excelencia, lo encontramos siempre en los templos de la orden del temple. Ya para entrar nos encontramos con 8 escalones para bajar a una iglesia, algo inaudito. Eso no se ve nunca, bajar 8 escalones para entrar. Pero es que después de bajar los 8 escalones nos vamos a encontrar en su interior varias cosas. Os pongo, por ejemplo, este detalle. Aquí es una figura, una efigie de Juana, en este caso, que es la madre de María la Virgen y de Jesús. Es decir, que la abuela de Jesús, la madre, las tres, cada uno en brazos del otro. Esto es algo que dice, esto es incoherente, no puede ser. Bueno, pues tiene un significado que ya explicaremos, lo dejan aquí. En el interior volvemos a encontrarnos siempre el número 8, 8 columnas octogonales de 8 lados. El número 8, que es el infinito, en el suelo lo vamos a encontrar en un montón de lápidas de caballeros templarios, aparte que está aquí el gran maestre de Paimps, que está enterrado aquí enfrente. Y al final, en el altar arriba, nos volvemos a encontrar con el, en este caso, con el pentágono otra vez. En este caso es, como vemos, positivo, es hacia arriba. No es como el otro que hemos visto antes, que era negativo, hacia abajo. Para ir rápidamente, os diré que en este caso el pentágono lo vamos a encontrar, también el pentáculo, en otras iglesias templarias. Esta está en Río Lobos, es la iglesia de San Bartolo, muy conocida, muy famosa. Os muestro con detalle en la parte de aquí del rosetón, vemos que está el pentáculo, aquí lo vemos con más detalle, y está boca abajo también. Por lo tanto, estamos viendo que de alguna manera, algún tipo de ritual, ya no sé si satánico o qué, como nos muestra aquí en el pentágono, con la cabeza del cabrío de Lucifer y estos signos hebreos, vendría a significar este tipo de rituales que les acusaban algunos, ¿no? Ya acabo diciendo que otros templos que se estaban construyendo al disolverse la orden, que la orden fue disuelta en el año 1312 por la bula de Sclavandis del Papa Clemente V, lo que fue un 22 de marzo, en la que dijo, y esto lo repito porque últimamente me encuentro, hay muchos grupos de caballeros templarios que parece que salen como las sectas, ¿no? La orden del Temple fue disuelta ad infinito para siempre, y es más, en esta bula se dice, el Papa dice que cualquiera que diga que es caballero templario, que se vista como un caballero templario o que actúe como un caballero templario, automáticamente es excomulgado de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir? Pues que si uno es caballero templario, no puede ser católico. Y si es católico, tiene prohibido ser caballero templario. ¿De acuerdo? Bien, pues cuando en 1312 ya se disuelve la orden y los caballeros templarios tienen que ir, pues unos integrándose en otras órdenes de otro nombre o separándose, este templo que se estaba construyendo en Orense, por ejemplo, que es un pueblecito, Santa María de Santa Mariña, de Aguas Santas, aquí encontré este templo que estaba medio construido, no se acabó, empezaron, fijaros que están las paredes de fuera y unas puertas. Aquí tenemos, en cada lado hay una. Bien, bajando por estas puertas llegamos hasta la cripta, donde se encuentran, hay una especie de atanor, hay una especie de horno, hay varias cosas. Pero en la cripta me sorprendió que había una tapa que estaba rota, medio abierta, que la vemos aquí con más detalle. Cuando me acerco, resulta que allí lo que hay no hay ningún sarcófago, sino que hay unas escaleras y un pasadizo secreto que es este que veis aquí, que calculé más de 500 metros de largo. El agua al principio no me pasaba de los tobillos, pero cuando ya vi que aquello subía y no se veía al final, pues ya no pude seguir porque no tenía medio. Pero bueno, luego supe que llegaba hasta el río Miño, creo que es el que, o el Sil, que pasa por allá cerca, porque los templarios lo primero que hacían siempre cuando construían un templo, cualquier lugar o un castillo, lo primero era la vía de escape, para que pudieran escapar en un momento dado. Y esto de las criptas, de los sarcófagos, de las tumbas, ya me lo he encontrado en varios lugares, que se utilizaba mucho. Los cementerios eran accesos secretos, en la mayoría de los casos, muy usuales, que en otro momento os explicaré y os mostraré. Y con esto voy a dar por terminada la charla, porque si no, no nos dará tiempo a responder a las preguntas que podáis hacer. Sí, José Luis, como bien dices, al final te has extendido un poquito demasiado en la charla. No te he querido interrumpir porque la verdad es que estaba muy interesante todo lo que estabas diciendo. Pisa que he podido porque es un tema es que me sabe mal dejarlos a medias. Podríamos estar hablando horas y horas. Sí, por eso te he dejado que cerraras el tema para que al menos quedara así bien cerrado. Bueno, había una pregunta que creo que la acabas de responder. José Antonio, que preguntaba si había caballeros templarios en la actualidad. Sí, sí que los hay, pero no con ese nombre. En otro programa próximo que he dicho que hablaremos de los masones, pues hay en la parte, sobre todo en Escocia y del grado 33, hay una parte de los templarios que se desviaron en esa zona. Hay otra parte que se quedaron en Portugal como los Caballeros de Cristo. Otros templarios que se integraron, que se fundó expresamente por el rey Jaume II de la Corona de Aragón, que se llamaron la Orden de Montesa. Lo digo que tenemos muchos datos para dar. Hay otros que luego se fundaron, que la parte diríamos más espiritual o de los monjes, que se fueron a los jesuitas. Entonces, sí que los hay, pero no con el nombre de templarios. Los verdaderos, los que siguen. No tienen el nombre de la Orden del Temple ya, ¿de acuerdo? Lo que no me queda claro es los masones, en ¿cómo quedan ahí? ¿Son favorables a los templarios? ¿Son seguidores de ellos? Es que no, todos los masones, primero que ni todos conocen sus orígenes. Es curioso, pero yo he hablado con masones, maestros masones de varias ciudades, de varias partes, y cada uno cuenta una historia, ¿no? De entrada ya no se conocen sus orígenes porque no son los mismos. Luego, los masones que tuvieron inicialmente ese contacto con los templarios que oían son los que te digo que estaban en Escocia, ¿no? De ahí surge luego una rama. Pero ya no se van a llamar templarios ni se van a llamar caballeros templarios. Los caballeros templarios, que siguen siendo caballeros templarios, se pasan a llamar caballeros de Cristo en Portugal. En Suecia se llaman de San Andrés, en otro, cambian los nombres. Ya no son caballeros templarios, ya tienen otro nombre. Los caballeros templarios que siguen existiendo y que aún hoy día es posible que tengan algún contacto serían con, vamos a decir, sus primos hermanos, entre comillas, que son los que heredaron todos los bienes, que no he entrado en ese tema pero para no alargarme, que son los hospitalarios, los caballeros de San Juan de Malta, que tienen esa cruz de Malta que os he mostrado antes, que es la que utilizaban los caballeros templarios para hacer aquellos mensajes secretos, ¿no? Entonces, los caballeros de la Cruz de Malta son los únicos aceptados hoy día por la Iglesia, por el Vaticano. Estos sí que siguen existiendo. Estos son los que han heredaron todo lo que pudieron, los bienes adquirir del temple, ¿no? Y que quizás aquí entraría, es una apreciación personal, pero si la Iglesia Católica, si el Papa hoy día quisiera de alguna forma revocar aquella bula, y volver a darle a que se lo merecen, porque era todo falso, y el propio Clemente ya lo dice en el escrito de Chinón, ¿no? Y devolverle, imagínate la que se liaría. No habría dinero, ¿dónde iban a sacar para pagarle a la orden que ahora realmente pudiera demostrar que son los herederos de la orden de los caballeros cristianos, de Cristo, de los templarios? ¿Qué les iban a dar? ¿Todo lo que tiene la orden de los caballeros de Malta? ¿De dónde iban a sacar? Es muy complicado, por eso ni al Vaticano le interesa que salgan órdenes de caballeros templarios, por eso dice que no reconoce a ninguna, el Vaticano no reconoce a ninguna orden de caballeros templarios, fue disuelta y dice que no, y solo reconocen a la orden de los caballeros de San Juan de Malta. ¿Y por qué he dicho antes que surgen orden de caballeros templarios como la seta? Pues porque cada día veo órdenes nuevas, distintas, y al final lo único que consiguen es que la gente se confunda y mezclen las cosas. Y lo vuelvo a repetir, si realmente uno es caballero templario de la orden del temple que fue disuelta, oficialmente, mientras el Papa o el Vaticano no lo cambie, no puede ser católico, porque está excomulgado. Bueno, te lo preguntaba sobre todo porque en relación con los masones, porque he visto en las imágenes de la logia que tenían el documento este de los templarios, por eso. Claro, porque algunos alegan de que originalmente proceden de los templarios, de estos que llegaron a Escocia. Piensa que de estos de Escocia, o sea, la Gran Logia de Nueva York se funda después de la Gran Logia de Londres y de Escocia. Escocia es la más antigua. Luego viene la de Londres y luego la de Nueva York, en 1758, no recuerdo la fecha ahora exactamente. Entonces, es posible que masones de la logia, de la Gran Logia de Nueva York, originariamente hubiesen venido de Escocia. Ellos tienen aquello allí, ellos lo dicen, yo no les voy a negar que originariamente. Pero claro, una cosa es lo que se produce en un origen y luego es como se va derivando y en lo que es al final, ¿no? No quiere decir que los que sean masones de ahora de la Gran Logia de Nueva York tengan que ser templarios, no tiene por qué. Vale. Yo te quería preguntar sobre el laberinto de la Catedral de Chartres, si tiene relación con los templarios. Tengo por aquí unas imágenes para que... Ah, bien, estupendo, mejor, gracias. ¿Ah? Pues sí, mira, muy bien. No he hablado de esto porque, claro, cuando hablaba de las catedrales que empezaron a construir en Europa, los templarios e introdujeron ese estilo gótico que se desconocía por completo, una novedad, ¿de dónde sacan esos conocimientos, verdad? Bueno, pues en Chartres, que es una de las primeras catedrales que construyen con este, con esta idea, con esta intención, este laberinto lo que produce es una especie, digamos que es un, como si fuese un instrumento que sirve para que la persona, al intentar recorrerlo, además tiene que hacerse descalzo para que el contacto con la tierra, con la energía telúrica se note, conforme vas haciendo este circuito, al final se supone que llegas al centro, a donde tienes que ir, con la conciencia ya expandida. No quiero decir alterada, porque se puede interpretar mal, sino expandida. O sea, se expande la conciencia. Es como el que se toma una planta alucinógena para expandir la conciencia. Bueno, pues de esta manera, haciendo este ejercicio, este que es monótono, ¿verdad? Llega un momento que si estás concentrado y en ti mismo, pensando en el interior, y haces todo el recorrido, como lo tienes que hacer, cuando llegas al centro, estás ya en esa expansión de conciencia que te permite conectar, elevarte, porque hemos dicho al principio, el sello de los caballos templarios lo que está señalando es la fuerza bruta del hombre con la conciencia y la espiritualidad hasta alcanzar la elevación. Eso es, resume todo lo que luego hacen los caballos templarios con todo lo demás. Uh-huh. Eso sería el motivo, el por qué existe ese... Bueno, y no solo existe en esta catedral, sino que hay laberintos en diferentes catedrales. Sí, sí, bueno, pero este es el, diríamos, el supremo, ¿no? Sí, claro. Pero son de otros tamaños, diferentes. Este sería el que hicieron ya para eso, expresamente con este fin, con esta finalidad. Claro. Construida por los templarios en un lugar telúrico. Además, no construían en cualquier lugar. Todos los templos que construye el temple es en lugares donde ya existía, sobre todo por los celtas. Los druidas ya habían construido allí lugares, los druidas ya conocían. Ahora tendríamos que hablar de las líneas ley, conocéis las líneas ley del planeta, ¿de acuerdo? Que son unas líneas, tienen unos tipos de energía. Cuando se cruzan dos líneas, ese punto, ese cruce, es un lugar telúrico, un lugar de poder. Los druidas celtas ya lo conocían. Ya no solamente lo conocían, sino que ya incluso habían sitios con vírgenes negras en esos lugares. Estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo. ¿De acuerdo? Los templarios, que de alguna forma conocían todas esas tradiciones celtas y esos lugares, lo que van a hacer luego es edificar en ese lugar que ya saben que es un lugar sagrado, que es un lugar que tiene energía telúrica, porque es lo que va a conectar al ser humano, al hombre, con la divinidad, con Dios. Para ellos Dios no es el hombre, Yahvé, el Jehová de la iglesia, ni él, no. Dios, que además para ellos es la diosa madre, ellos lo interpretan así, ¿no? Para ellos la deidad, por eso no hablan de Jesús como Dios ni tal, ¿no? Que es lo que le intentan representar esa advocación por María Magdalena, en esa advocación precisamente a lo que sería la diosa madre, la creadora de vida, es la mujer la que crea. Luego tendríamos que hablar aquí del útero, de esas cuevas que van a representar la entrada al útero de la madre, etcétera, lugares que se utilizan para alcanzar esos estados expandidos de la conciencia, ¿no? Esto es son unas tradiciones y un conocimiento antiquísimo, muy antiguo, que es lo que los templarios llegaron a conocer, entre otras cosas. Y hablando del laberinto, vemos que nos recuerda también al juego de la oca, que también es cine similar, ¿no? Laberíntico. El juego de la oca viene a ser una especie de laberinto. Es un camino que tienes que recorrer hasta alcanzar esa meta, esa elevación. Entonces te dice, cuando hagas tal, tienes que pararte aquí, es la posada. Ojo, porque si haces tal, caerás en el pozo y tendrás que esperar. Es un camino que te está indicando con esas instrucciones, vamos a decir un tanto crípticas, cómo tienes que recorrerlo. Claro, el que no es consciente, el que no se da cuenta de lo que está haciendo, pues simplemente está tirando el dado y jugando, mira, oca, tiro porque me toca, y no es consciente de nada más. Pero ese juego de la oca que los templarios utilizaron para lo que les estoy diciendo, ya se conocía y ya se utilizaba en el Antiguo Egipto. Te estoy hablando de hace años. Que sigas, déjame mostrarte esta imagen. Esto es lo que he encontrado sobre el juego de la oca. Mira, te voy a leer. Esto fue encontrado en 1908 y se llama el disco de Faistos. Es un disco de arcilla de unos 20 centímetros de diámetro, donde en ambas caras hay un camino en espiral con 31 casillas. 31 en una cara y 30 en la otra. Y dice que sería el precursor de este juego. De hecho, hay unas figuras que recuerdan que son como unos pájaros grandes. No sé si son runas, es que no lo veo muy bien desde aquí, parece que son runas. ¿Runas pueden ser runas célticas o...? Sí, es... No lo veo bien. Faistos, no sé si es griego o... Esto no... De todas maneras, ya te digo, no lo sabías, no hubiese buscado algunas fotografías de juegos de la Oca egipcios que son más antiguos aún que estos. Y que es que se representa muy bien, ¿no? Antes no me he parado, pero en aquellas imágenes que os mostraba, de, por ejemplo, de los capiteles del monasterio de Santes Creus, que es, aquello es la Biblia, lo digo literalmente, no es que diga la Biblia, no, es que es la Biblia, pero aparte de la Biblia, otra más información, que está grabada en figuras en los capiteles, aparece la oca aparece siempre representada sobre todo en los monasterios y conventos así donde suelen utilizar los claustros para mostrar estas figuras. En esta zona siempre hablamos del Languedoc, del sur de Francia, el norte de Cataluña. Pensad que lo que ahora es el Languedoc, antes todo eso pertenecía a Cataluña, era toda la zona de Cataluña, desde lo que es Tarragona desde Miravet, un poco más abajo, Tortosa, hasta Perpiñán, por ejemplo, y hasta Carcassonne, todo aquello, esa zona, y entonces ahí se utilizaban las ocas, era el animal doméstico por excelencia. O sea, había más ocas que perros, o sea, para vigilar la casa se utilizaba una oca, que la vigilaba mejor que el perro, y avisaba con los graznidos que daba la oca, avisaba si venía alguien que no conocía o si tal. La oca no solamente era para alimentarse, es que era un animal sagrado. Fíjate si era sagrado, que luego las cruces templarias las van a llamar paté porque van a utilizar la oca, la cruz de la vida será la cruz paté, la cruz de la oca, siempre con las tres patas. La oca es el animal sagrado, por eso encontramos el juego de la oca. No es por casualidad que se utilice la oca para esto. Y de ahí viene el paté. Claro, el paté es de oca, claro, lógicamente. Sí, sí. Tenemos un comentario de Cristina que dice, no me está quedando muy claro ¿cuál era el objetivo real de los caballeros templarios? Bueno, el objetivo real. Aquí tendríamos que. Ahora entraríamos en una sección que a lo mejor la daremos más adelante, que es la de las conspiraciones, ¿no? Las conspiraciones del nuevo orden mundial. Hay quien dice, era un autor, algunos, más de uno. Hay varios que dicen que de alguna forma la orden del templo lo que estaba buscando es lo que se ha conseguido en parte ahora ya, que es crear un solo estado en Europa, es la Unión Europea, con una moneda única. Porque dicen que los templarios siguen estando en el poder, en el control, con otros nombres, efectivamente, como hemos dicho, en otras organizaciones, pero que siguen manteniendo el control total. Hay más. Estas serían las explicaciones que puedo decirte que de varios autores dentro de esta línea conspiranoica, si lo queremos llamar así, que yo dejo ahí, pero que cada cual saque sus conclusiones. Yo explico los hechos que conocemos, de los que tenemos documentación, de los que tenemos evidencias, que es lo que he plasmado de una forma bastante crítica porque no disponemos de tiempo. Ahora, intentar conocer las intenciones a posteriori y tal, hombre, viendo lo que ocurrió, que duraron 2 siglos y poco más, y ahora, pues desde entonces hasta ahora han pasado 700 años, si es cierto que la intención era crear un Estado único, una Unión Europea con una moneda única, pues eso ya lo han conseguido. Si hay algo más aparte de todo esto, pues no sé, pero yo no estoy ahora en capacidad de afirmar mucho más. Sí, bueno, hay un espectador que comentaba que bueno, más o menos yo no respondí, ¿no? Que porque quiere que tenga más, que la población esté sometida. La respuesta que he dado ahora. Fíjate, estamos hablando que en la adoración de la Virgen en Negra nos hemos remontado hasta los Anunnakis. Yo sé que a la gente no le gusta que se hablen de Anunnakis, pero es que los Anunnakis existieron. Estuvieron aquí, fueron los dioses de Mesopotamia, y nos guste o no nos guste, pues parece ser que sí que tuvieron que ver con algún tipo de control sobre la raza humana. Por lo tanto, si es cierto que los descendientes o alguna parte de esta raza de Anunnakis sigue teniendo la capacidad y el poder de controlarnos para su beneficio, pues es posible. Yo no voy a decir que no rotundamente ni que sí rotundamente, porque no tengo pruebas para demostrar eso. Digo lo que tenemos. Lo que tenemos es esta información que nos viene desde el principio y lo que hemos visto en la historia hasta ahora. Es posible que exista aún descendiente de los Anunnakis, en la forma que sea, como sea, y nos quieran utilizar, nos controlen para su beneficio, es posible, pero no puedo decir, no puedo afirmar, yo no me voy a, de momento no tengo pruebas para decirlo, pero bueno, no sería ninguna, a mí me encaja más, como dijimos en los primeros programas, los primeros capítulos, que el hombre actual, nosotros somos consecuencia o producto de una intervención externa, sea Anunnaki o sea el que sea, como se llame, porque eso es evidente simplemente observando la naturaleza de las cosas, el proceso de la evolución de cualquier animal, de los animales de los que dicen que hemos procedido, del mono, etcétera, no han evolucionado más que en cientos de millones de años y el hombre, el ser humano en 25.000 años pasa de ser un mono a ir a la luna. Hombre, está claro que ahí ha habido una intervención externa, ¿no? Si es para utilizarnos para su beneficio y no el nuestro, pues ya no lo sé. Pudiera ser, no voy a negarlo. Yo eso no lo voy a negar, pero tampoco lo puedo afirmar. Bueno, es evidente que es una cuestión difícil de contestar. Hoy por vamos, hoy... Sí. Vamos con otra pregunta. La Cetuna, desde Madrid. ¿Considera usted que existe alguna relación entre la Cruz Tau y el Ankh egipcio? Sí. Tengo por aquí una imagen del Ankh para ilustrarlo. Sí. Sería esta cruz. Bueno, el Ankh egipcio es la Cruz Tau, como la vemos, y arriba tenemos ese semicírculo, un círculo ovalado, ¿no? Que se conoce como la Cruz de la Vida, ¿no? La Cruz de la Energía, la que da vida, la energía, la Cruz Tau. También algunos la llamaban Tau, pero es Ankh. La egipcia, de alguna manera viene a significar lo mismo, pero si una cruz que ya se conocía hace miles de años la utilizan los templarios para representarse, pues hombre, se vería mucho, ¿no? Que ya se ve aún ocultando cosas que están adoptando doctrinas y tradiciones egipcias, pues si encima cogen la Tau ya directamente con el círculo superior, pues se iba a notar mucho. Yo creo que si te das cuenta es una Tau perfecta, solo que tiene la parte superior. Y esta es la Ankh, que de alguna manera representa, simboliza lo mismo que la Cruz Tau de los caballeros templarios. Antes has estado hablando del Baphomet, has mostrado varias imágenes, la típica que es la imagen de esta especie de ser, con esa postura. Has mostrado el Baphomet de tres cabezas. Te voy a enseñar otra foto, otras imágenes de ese Baphomet. Serían estas. No sé si las habías visto. No las había visto. Claro, es que cuando están torturando a los caballeros templarios y nadie menciona a Baphomet, exceptuando ese servidor, ese sargento, cuando le preguntan que explique cómo es, él dice que tiene tres caras, que tiene tres formas, que tiene tres... ¿no? Pero no es que a lo mejor se esté refiriendo literalmente a que tuviese eso que estamos viendo, tres caras. A lo mejor él se estaba intentando de tres fases, tres facetas, tres... que luego, si observamos la palabra más parecida, nos hablaba del conocimiento, de la luz, de la sabiduría, ¿no? Sí, te voy a leer una descripción, a ver si estás de acuerdo sobre esta imagen. El Baphomet de tres cabezas o tres rostros es la representación del mundo trinitario superior, pudiendo representar también las tres partes del tiempo conocido, presente, pasado y futuro, así como las tres épocas del hombre y de toda la vida, nacimiento, vida y muerte. Una buena descripción. Son interpretaciones que se pueden utilizar porque estamos hablando, es como si me quieres hablar de la Trinidad católica, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre que vemos una Trinidad, tres, pues a partir de la Trinidad se puede formar cualquier conclusión o se puede, no sé, se puede hipotetizar lo que uno quiera, puede hipotetizar de que se trata de tres seres diferentes, de que se trata de tres cualidades, de que se tratan de tres facetas, estamos hablando de tres. Ya te digo, en la imagen de Eliphas Levi solo aparece en aquella imagen del carnero, del macho cabrío, con toda la simbología que representa al quien sería, pues eso, el demonio, ¿no? Pero en ningún momento se habló de demonios cuando se dijo Baphomet. No se habló en ningún momento. Eso se hizo además en el siglo XIX, cuando lo dibujó Eliphas Levi. Y no sé por qué, pues la gente lo ha adaptado o lo ha adoptado como si fuese el Baphomet de los templarios, ¿no? No tiene nada que ver con los templarios. Eso no tiene nada que ver. He encontrado otra representación. Esto ya es mucho más esotérico. ¿Qué sería esta? Esto ya tiene que ver con el mundo de la alquimia, de los símbolos, los emblemas, las representaciones. Claro, aquí está. También representa a ese Baphomet. Estamos viendo simbologías que dependiendo de quién la haga, para quién la haga, tienen que, de alguna manera, todo esto se tiene que estudiar. Es un conocimiento que se llama oculto o esotérico. O dos cosas. Primero, porque es profundo, porque se tiene necesita de una intromisión, y también porque necesitan de un estudio, de un conocimiento para poderlo aplicar. Entonces, si me dices a mí que qué es eso, yo te puedo decir lo que parece por lo que asemeja, por lo que conozco. Pero si resulta que dentro de una secta, de una agrupación determinada, esos símbolos, cada uno significa una cosa, entonces sí que sabré lo que quiere decir, ¿no? Claro, esto solo sería conocido por quien esté educado en ese lenguaje. Claro, es que si nosotros cogemos el inglés, si tú hablas inglés y te escribo en inglés, lo entiendes. Si te hablo en ruso y no tienes más que el inglés o el español, pues no lo entiendes, ¿no? Ves signos y no sabes qué quiere decir. Aquí ocurre igual. Tienes que conocer ese lenguaje de esa simbología en concreto. Entonces, en la Edad Media, por eso los templarios tienen un abecedario secreto que crean ellos para ellos saber lo que quieren decir, y utilizan la cruz de ocho beatitudes para, mediante las diferentes posiciones, cualquiera de los caballeros que tienen que recibir aquel mensaje sabe lo que quiere decir, pero solo lo sabe él. Otra persona puede saber aquello y no sabrá. Lo comentaste en el anterior programa. Y no sabrá lo que hay allí, lo que quiere decir. Sí, todo esto de la simbología oculta en los templos y demás, ya se lo digo en el programa anterior sobre los cátaros también. En los templos o en los lugares, yo en mis libros más, es una frase que la solía decir, cuando quieras que algo quede oculto, o sea, que nadie se dé cuenta, cuando quieras guardar un secreto, la mejor forma de guardar un secreto es dejándolo a la vista de todos. Y es verdad, tú dejas algo delante de todo el mundo, que todo el mundo lo ve, que ve que aquello es nomás que está allí, y nadie se da cuenta que aquello es un gran secreto, que está diciendo otra cosa. Esa es otra forma también de transmitir conocimiento. Y a veces tienes que fijarte por qué está aquello allí. Y dices, bueno, a mí me ocurrió con el retablo de María Magdalena. Personas que habían vivido toda su vida allí cerca y decían, no puede ser, si yo viví aquí, y me decía, recuerdo el conseller de allá de Cultura, cuando lo llevé a verlo, decía, no puede ser, y si yo vivo allí cerca, he estado y no lo he visto, y míralo, aquí está. El hombre dice, si no lo veo, no lo creo. Claro, porque es algo que está allí delante, no está ocultado, está a la vista. Y como está a la vista, no llama la atención. Claro, lleva toda la vida ahí expuesto y no paras atención. Eso es. Una curiosidad, ¿existe alguna leyenda relacionada con la inmortalidad y los templarios? ¿Algo? ¿Con la inmortalidad y los templarios? No. Con la inmortalidad. Claro, si por ejemplo en la película de Indiana Jones. Alquimistas, por ejemplo, sí. Claro, toda la trama de la película de Indiana Jones entonces sería. No estaría basado en ninguna leyenda. No tiene nada que ver. Caballero templario custodiando el Grial y todo esto. A ver, cuando hablamos del Grial, recuerdas que comentábamos de que incluso Torrán, que había estado buscando el San Graal, ¿no? Aquel plato que él decía porque había leído, eran leyendas, era efectivamente no. Vamos. Yo no creo que exista una copa o algo que echando allí el vino el líquido de tal te cures y seas inmortal, no. Todo esto requiere de un proceso alquímico, porque la alquimia no es solamente la transmutación del metal, que no es noble, metal noble, en oro, por ejemplo, el plomo en oro. La alquimia es también que los caballeros hacían la alquimia del ser humano, del hombre, ¿no? De dejar lo abrupto, lo bruto, lo sucio para convertirse en algo noble, en algo elevado. Todo eso, todo lo que transforma, todo lo que transmuta de algo bajo, de algo que no es noble, a algo noble, eso es alquimia. Entonces, para conseguir la alquimia, lo que sería la piedra filosofal, la panacea universal que se llamaba, que sería el elixir de la vida, pues yo escribí un libro, permíteme que lo diga, que lo explica muy bien y además es un libro muy, muy interesante, que se llama La sangre del inmortal. Y aquí hablo de personajes como el conde de Saint-Germain, ¿no? Del cual se cree que sigue vivo actualmente, y de unos personajes que estuvieron en la corte del último gran duque de la Toscana, de Jean Gaston, precisamente realizando pues esto, alquimia, ¿no? Y consiguiendo o intentando conseguir esa piedra filosofal, esa panacea universal que le diese, que le permitiera el éxito de la vida, ¿no? La inmortalidad. Lo dejo ahí, si alguien quiere que entre en mi página web y busque la información, y por lo menos le garantizo que se les va a entretener y les va a gustar. Es una novela histórica, pero todos los datos que aporto históricos son ciertos y son comprobados. Quiero decir que no nos vamos a decir algo de alguna cosa que no exista, ¿no? O sea, todos los datos son comprobables, pero es una novela histórica, eso sí. Muy bien, José Luis. Pues lo vamos a tener que dejar aquí porque ahora mismo va a comenzar otro programa. Antes aprovecho para anunciar el siguiente programa de esta serie de Historia Oculta, que será el jueves 3 de marzo a las 7 de la tarde. Y tenemos una nueva cita con José Luis. Y el próximo programa, a ver un momentito, déjame aquí, que es ahora mismo, es el programa de con el doctor Ian Doyuk, el alquimista del agua, con Edith Almeida y nuestra compañera Jessica. Es ahora mismo, ahora voy a dejar el link, dejo el link ahora en el chat de este siguiente vídeo que se hace en este canal. Y bueno, sin más, nos despedimos. Muchas gracias, José Luis. Pues por vuestra paciencia y esperemos que podamos seguir en próximos programas con estos temas. Oculto. Muy interesante. Y bueno, gracias a todos vosotros por ver el programa, y si os ha gustado, pues le podéis dar al like, enviarlo a vuestros amigos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.